Mariposa Radio. Radio, radio, en lenguaje colectivo. Jaime, el niño quiere escuchar Polifacéticos y no le anda la radio. Bienvenidos, buenas noches, señora, señor, bienvenidos a esta feria radiofónica que hemos denominado Polifacéticos en el aire. Pase, señora, señorita, niño, grande, adulto, anciano, en nuestras carpas se verán animales salvajes. Vean, vean el increíble carrusel ecológico donde Pochito nos dará la sortija del conocimiento. En nuestras carpas también verán faquires del lenguaje, trapecistas de la psiquis. Vean a Yana, nuestra increíble mujer alondra. Damos comienzo a este carnaval radiofónico. Bueno, buenas noches a todos, buenas noches querida audiencia. Audiencia está bien lo que digo, ya estoy. Está muy bien, radio audiencia. Radio audiencia. ¿Cómo andan? Buenas noches Tom, buenas noches Yana, buenas noches Pocho, buenas noches Charlie. Oh, así el bulto. No voy a preguntarle uno por uno como hago siempre, hoy al bulto. No, no, no, ¿quieres saber cómo andamos? Bueno, hola, hola Pocho. ¿Cómo andas? Estoy muy bien. Hoy justo quiero contarte cómo estás. Estuve esperando toda la noche para llegar acá y contar. Este momento que me pregunté cómo estás, estoy muy bien. Contanos. Nada más. ¿Por qué nada más? No, nada más. Nada más y nada menos. No, estoy muy bien. Está muy bien. Nos sí. Interrumpiste todo el mambo para contarnos que está muy bien. Bueno, me alegro que estés muy bien, querido. Me gusta molestarte. Bien. Lo haces muy bien. Eso es muy bueno. Tom, hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás? Estoy mejor que otras veces. Tengo un poquito de dolor en la pierna. Hoy me hice una sesión de acupuntura por primera vez en mi vida. Le tengo un poco de miedo a las agujas. ¿Y? Y estuvo interesante. Es como contradictorio, ¿no? Es porque por el miedo a las agujas y claro, la acupuntura, sí, sí. Y, pero tenía que probar a ver qué onda. Es verdad que no duele tanto el clavo de la aguja, pero en un momento me dolió. Me pusieron como 4 en una pierna. Y cuando me están poniendo la última en la pierna, en la otra pierna, me duele un poco. Entonces como que muevo la pierna, se me contractura un poco el músculo. Como que ahí me siento más todos los pinchazos. Muevo la otra pierna, se me contractura el músculo y ahí le pido al tipo, che, sacame porque... El lenguaje técnico que tiene es increíble, sí, ¿no? Sí, muy médico, muy médico, muy taoísta, muy chino. Sí, sí, sí, claramente sos innato en esto. Y bueno, cuestión para... Me dolió, le pedí que me lo saque, me clava uno en la frente. Quédate quieto. Se me quedan las piernas todas blandas y todo lo que empecé a sentir en la pierna como de contractura, de como una cosa rara, me empieza a subir por el cuerpo hasta la panza. Me agarro un estado de angustia increíble y me largo a llorar, pero... ¿Esto es real o estabas desplomado? Es real, boludo. Desplomado, ¿eh? Qué llorando barba. Así. Acordate que si no tiene título es un pirata. decía que tenía título. Por toda la pared. Bien. Pero nada, eso me pareció súper interesante. Nunca había hecho acupuntura. Entendía que te mueven como nervios, te van pinchando nervios, que está todo conectado. Son puntos energéticos. Si exactamente. No, pero bueno, no pensé que me iban a pinchar acá en la pierna y que iba a llorar y que me iba a despertar un estado de angustia hermoso, te diría, porque fue la verdad. Fue catártico, ¿no? Sí, fue bastante. Todo. Incluso no estaba el guaso ahora está deprimido, digamos, se chupó toda esa energía, claro, claro. No, incluso no es que me puse a pensar en algo que me hizo llorar. Simplemente eso me despertó la sensación los canales corpórea del llanto. De llorar y de como un poco angustia, de cosas removidas. Bueno, así que punto para... Interesante, interesante. Punto para la acupuntura. ¿Qué? Un juego de palabras, ¿eh? Acupunto para la acupuntura. Ayana, ¿cómo estás? Muy bien. Bien. Ahora podemos compartir historias de la acupuntura. En mi caso, me salvó la mitad de mi cara una vez. ¡Qué buzo! Sí. ¿Y la otra mitad qué le pasó? La otra mitad está bien. Estaba bien de antes. Dicen que está bien. Contanos un poquito de eso, ¿cómo fue? Porque me enfermé por segunda vez en mi vida con la varicela. Ajá. Y tenía una infección del cerebro, de hecho, del nervio acá. Y los médicos no sabían. Pero justo me fui a una clínica de acupuntura, una clínica comunitaria, al lado del hospital. Y me dijeron, mira, tampoco sabemos qué te está pasando, pero podemos trabajar en lo que ya está. Podemos acá probar, digamos. Sí. Bueno, y acá estás bien. Sí. Muy bien. Dicen. Otro punto para la acupuntura. Che, antes que nada quiero mandar saludos al doctor Puceto, un amigo de la casa, que se recibió de especialista en medicina general y familiar. Así que felicitaciones para... El doctor Puceto, el señor Pocho. Para le mandamos saludos, que nos le manden le va a mandar saludos. Le mandale saludos. Sí, felicitaciones. Vi ahí en Instagram que había subido. Hay una... no querés saber. Vi ahí que el doctor Puceto había querido subir. Que sí, pasa que jugamos acá al otro personaje, digamos. Pero no, bien, fue un juega dos puntas él. Un ciclo terminado, así que fue algo lindo, digamos. Empezaremos otros ciclos muy bonitos. Vas a ciclar fuerte. Bien. Bueno, acá estamos. Tenemos un programa de puta madre, ¿no? Vos, no voy a andar con medias tintas. ¿Qué querés? Y vos, Charlie, ¿cómo estás? Bien. basta. Puta madre. Bien, bien, bien, bien. Sí, también estable el litio, viene bien, digamos. Bien, sí. Tanto muy bien, digamos. Entrenando, lo mismo siempre acá. Feliz, contento de estar con todos ustedes en esta noche maravillosa de nuestra querida ciudad de Córdoba. Bien, ¿qué programón que tenemos esta noche? Tenemos un programa. ¿Vos vas a hablar de...? Voy a hablar algo de la planificación de la huerta. Bien ahí. Un poquito, como para que... Estamos en época... Para que la planifiquemos, digamos, en ese sentido de no tiremos al azar, sino más o menos que hagamos una planificación, agarremos un cuadernito. Si no estamos todo el año comiendo apio y no tenemos una sola papa, por ejemplo. Por ejemplo, sí. Valió. ¿Vos de qué nos vas a hablar? Yo voy a hablar del cosmos. Oh. Te metí un cambio de punta fuerte, ¿no? Meteme un volver al pasado. Volver al pasado. Terror próximo. Esto es ruido agujero negro. Sí. Oh. Ah, ¿es el agujero negro? Hijo, te acercas a un agujero negro y haces... Qué miedo. Qué miedo. Qué miedo, nene. Qué cagazo. Guarda con ese agujero. Y tenemos un invitado también astral. Invitada astral. Que no le voy a decir, no la voy a presentar. Todavía va si entramos con el segundo tiempo con los botines de punta. Estoy muy futbolero con mis refranes hoy, ¿eh? Y bueno, venimos de dos partidos de la selección. Que ni los vi, pero bueno, ¿qué tal? Seguramente te llegó por osmosis. Sí, claro, osmosis. Ay, la gente. Che, pero ya estamos clasificados. Aparentemente sí, no entendí muy bien, pero aparentemente sí. Acá la invitada nos confirma que sí. Nos confirma que sí. Bueno, está acá la directora de la AFA. Bueno, para todos los oyentes que participen del sorteo del día de hoy, ¿qué se llevan? Como todos los miércoles. Como por ejemplo. Un almuerzo para dos personas, o sea, para vos, oyente, y un individuo con el que te lleves más o menos bien. Comer en Bidón Bar de Nueva Córdoba, que queda en. A Chaval Rodríguez. 1-5-2. Muy bien. Me lo dicen acá por cucaracha. La cucaracha. La cucaracha esa está funcionando. Sí. Cucaracha moribunda esa. Tenemos el almuerzo ese para dos personas. Con bebida incluida. Cora el año pasado. El miércoles pasado Cora nos mandó un mensajito. Me mandó un mensajito. ¿Ah, acá? Sí, le mandó acá como la radio. Que comieron muy bien. Comieron milanesa. Súper abundante, rico. Tomaron una limonada. Así que tuvieron. Qué bien. Muy bien atendidos, me dijeron. Qué bien. A nosotros no da ni pelota cuando vamos, pero bueno, porque somos de la casa. No, capaz, ¿no? Si la semana pasada fuimos a brindar porque era el aniversario 4 de Bidón Bar ahí. Nos dieron dos jarras. 4 no, 14, campeón. No, 4 el de Nueva Córdoba, Bidón General cumple 14. Perfecto. ¿Qué les dieron? Dos jarras de sangría, la verdad. Muy bien. Nos pintaron la cara, una chica hacía body paint y nos pintó la jeta. Sí. Sangría sería vino con. Con limonada y hielo y azuquita. No sé qué tenía. Era el. Sí. Igual depende. Vino con cosas, digamos. Pero la base es vino y después. Hay recetas varias. Claro, sí. Varias, sí. Yo me acuerdo que en el pueblo había, en los bailes, se hacía un. Los bailes de cuarteto, que eran muy comunes en el pueblo, se hacía un balde, sería un tacho de 200 litros lleno de sangría y te metían con la misma. Con órgano fosforado de la zona. Con el mismo copón, digamos, que te servían, metían el copón adentro y te lo sacaban así, todo chorreado. Y antes bailaban los niños con las patas peladas, con las uvas. Siempre me interesó, por lo que contás, me acuerdo de que a mí Hollywood siempre me hizo querer tomar ponche. Que sería el ponche, sería. No, el ponche es con huevo, es una receta el ponche. Ah, después le meten ponche a lo que sea, ¿no? Sí, toma un mate cocido, ponche. Yo lo veo tomar ese líquido rojo así, que me imagino que es como una granadina súper alcoholizada. ¿Pero que el ponche es rojo? Sí, es rojo, que el veo ponche en... de las películas, pero es un rojo no vino, es un rojo. Es un rojo más aguado, claro, más transparente. Yo creí que era con huevo. Es como si fuese una gelatina. Un rojo líquida, granadina, sí. Y me dan ganas, no sé qué tiene, no sé qué va, no sé qué es, no sé si está bueno. Pero tenés seco manzana ahí, no jodas. Sí, muy rico el seco manzana. Bien ahí, 3 litros por 50 pesos. Un amor. Sirve para aliviarle sed del Tom y desengrasar motores. Bueno, así que los individuos que participen el día de hoy, el sorteo de hoy es muy fácil. Nos tienen que mandar un aquí polifacéticos. ¿Qué pasó? ¿Por qué lo estábamos hablando de esto? Y vamos a hacer algo muy simple. Mucha gente nos escucha realmente y nos dice: che, qué lindo esto, qué lindo aquello. Che, ¿por qué no participaste? No me animé. No, me da. Bueno, anímense. Claro, esa es la idea. Si ya nosotros estamos dando orto acá, nadie va más dasco que nosotros. Anímense. Entonces queremos que vengan y pasen tarjeta por el programa. ¿Qué pasen tarjeta? Como uno va a un. Con lugar, ficha, digamos. Claro, y Laura, que pasa tarjeta. Aquí polifacético, nos tienen que mandar un mensaje. A lo cosquín. Puede ser aquí polifacético, o puede ser. Son creativos. Nos han mandado cosas muy interesantes. Algo, con musiquita, con el perro de fondo, con el niño, con la madre, con la suegra. Pero participe, manden un mensajito, no les cuesta nada. Ahí nosotros nos alegran el corazón. Y se llevan un almuerzo para dos individuos en Bidón Bar de Nueva Córdoba, Chavo Rodríguez 152. Así que bueno, vamos a dejar de hablar el pedo y nos vamos a ir un corte escuchando un par de temitas. ¿Con qué nos vamos ahora? Vamos a escuchar primero a Charly García haciendo Demoliendo Teles. Esto es Polifacéticos en el aire. Pará, Dani. ¿Qué es lo que pasa? Siempre es lindo escuchar a Charly antes de grabar. Hay una página, mientras arranca el tema, hay una página ¿Estamos en vivo? ¿Estás pasando? Sí. ¿Estás charlando con nosotros? Sí, pero Charlie se está quejando. Se está quejando de cosas, bueno, de que no está saliendo. Esta es la música que pasa todo. Oh, hay una página que tiene mucho archivo de Charlie García. Ah, Mandela. Oh, ah, esa es la que yo mandé. Sí. Tiene mucho archivo de Charlie García en el estudio, en viajes, en limusina, en su casa. Después la voy a buscar bien y se las voy a pasar, porque es muy interesante. Horas y horas y horas de alguien que lo grabó a Charlie durante toda su vida y... Nada, podemos hacer lo mismo con el Pocho. Sería muy interesante. Oh. ¿Vamos a escuchar? Sí, vamos a escuchar. Yo que luché por la libertad, pero nunca la pude ver. Pará, vamos luego. Playback. Ando demoliendo hoteles. Yo puedo hablar. ¿Por qué? Porque yo te rompo. Dale, Willy. Lo pago. Llamada, bebé. ¿Vos sabés una cosa? Yo que crecí con Videla. Yo que nací sin poder. Yo que luché por la libertad, pero nunca la pude tener. Yo que viví entre fascistas. Pero yo que morí en el con los que estaban bien, pero a la noche estaba todo mal. Hoy pasó el tiempo, demoliendo hoteles, mientras los lobos juntan los cabrones que hacen rehenes. Hoy pasó el tiempo, demoliendo hoteles, mientras los chicos allá en la esquina pegan rehenes. Gracias, chicos. Yo fui educado con odio, y odiaba a la humanidad. Un día me fui con los hippies y tuve un amor y también mucho más. Ahora no estoy más tranquilo, y porque tendría que estar. Todos decimos sin entender, y todavía me siento un anormal. Hoy pasó el tiempo. Superhéroes tengo de guardapolvo blanco con muchísimos colores y narices de payasos. Combaten la tristeza, las nanas y el dolor. Acompañan, entretienen y te dan todo su amor. Los payamédicos son los superhéroes de hoy. Te brindan arte, arte, arte, alegría y contención. Los payamédicos son los superhéroes de hoy. Dibujan risas, risas, risas, ese encuentro y amor. Tienen la fuerza del humor, hacen que todos vuelen con la imaginación. Su fortaleza es la mejor, son el poder de la ternura que te abraza el corazón. Los payamédicos son los superhéroes de hoy. Te brindan arte, arte, arte, alegría y contención. Los payamédicos son los superhéroes de hoy. Dibujan risas, risas, risas, ese encuentro y amor. Son la dulzura en acción, son el poder de la ternura que te abraza el corazón. Los payamédicos son mucho humor. Los payamédicos son diversión. Los payamédicos son puro amor. Son superhéroes que potencian la alegría que hay en vos. Bueno, estamos de vuelta en este... Ya saben dónde estamos, así que... Tema que estuvimos escuchando, ¿no? Ahí el último sí, de Panam. Elegido por nuestra invitada y sin más preámbulos, nos vamos a ir directo a presentarla. Ese temita, mira. Cuando querían tener un programa de radio pensaron, vamos a pasar canciones de Panam. Lo primero que pensamos. Sí, sí, creo que probablemente una de las cosas que podemos haber llegado a pensar. Estaban esperando. No sorprendió. ¿Cuándo podemos poner vaya médico? ¿Conoces algún vaya médico para traerlo? Ahora sí, conocemos. Y justamente, buenas noches, Karen, ¿cómo estás? Buenas noches, bien. ¿No sé si está para ti? Sí, se te escucha bien. Sí. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Estás cómoda? Muy bien, sí, súper cómoda. ¿Estás bien con tu agua? Sí. ¿Sí? Bueno. Con tu agua. Contanos. Tiene un porqué el agua también. ¿Tiene un porqué el agua? Claro, porque soy diabética y odio el edulcorante, entonces desde que me dieron la noticia tomo solamente agua. Solo cuando tomo Fernet tomo Coca, pero solo agua. Te chupa un huevo, digamos, claro. Ahí en esa es permitido. Que por supuesto. Pero después todo el día, todos los días es agua. Bueno, muy bien. Bien, porque también ya nos está educando. Si llega ya nos está educando. Bueno. Sí, yo probé el Fernet con Coca Cero y la verdad que no. Es un dolor de... Sí. Ajá, bueno, se apagó todo. ¿O no? No, estamos. Yo no me escucho, pero no importa. Si mientras me escuchen, no estoy todo bien. Está bien, no pasa nada. Che, bueno, contanos. Elegiste este tema justamente porque te dedicas a esto, a ser paya médica, ¿cierto? Sí, soy paya médica desde el 2018. Ahí va. Contanos, para la gente que no sabe, como yo, ¿qué hace un paya médico? ¿Qué es un paya médico? Porque yo al principio creí que era un payador, que decía, taratatanta, cuando el canto me llega. No, pero no, me parece que no va por ahí, no es por un payador, ¿no? No. Los payos médicos, o sea, vulgarmente serían conocidos como los payasos de hospital. Ahí va. Pero los payamédicos en particular surge... Con Robbie Williams. Ah, payadam. Claro. Es similar. Ah, por ahí. El fundador de Payo Médico, José Pelucci, estaba haciendo una formación teatral y se le ocurrió un día que estaba de guardia probar con pacientes distintas técnicas del payaso teatral de clown y vio que se estabilizaban distintos valores, entonces se notó que era una actividad terapéutica y en base a eso invitó a otros doctores a seguir haciendo esa actividad de hacer distintas creaciones y distintas cosas. Alegrar, digamos, distraer sobre todo, entonces, pero lo vio desde el lado terapéutico, digamos. Perdón, ¿un argentino? Sí, José Pelucci es de Buenos Aires, es psiquiatra. ¿Inventa la payamediquez en todo el mundo? ¿Es algo que nace en Argentina? Sí. Mira, ¿no existía en otro lado antes? No, había en los payasos de hospital que son personas que se disfrazan y demás y van a tocar y cosas. Pero el payamédico tiene una función terapéutica que consiste en crear con el otro. Nosotros le decimos a las personas, le decimos pacientes y no le decimos producientes. Nosotros vamos y puede ser el produciente ya sea un enfermero, un paciente, cualquier persona que pasaba por ahí se convierte en produciente. En un protagonista. Tal cual, cuando hay alguna cierta química, conexión con la mirada, decimos nosotros algo que nos invite a crear con ese otro... se vuelve un produciente. Y la idea de los payamédicos es que el payamédico no lleva nada, o sea, no lleva canciones, no lleva un show, no lleva nada, sino que en base a lo que se habla, lo que surge en ese momento, se crea el ambiente mágico, por decirlo de un modo. Improvisan, digamos. Sí, es absolutamente improvisación. Sí, es improvisación. Todo tiene un porqué, el uso de colores, el uso de la nariz naranja... porque está comprobado que la nariz en naranja es de los colores el que más proximidad permite. Entonces, por eso el uso de la nariz naranja, aparte la nariz roja, está asociada a la sangre y en un ámbito hospitalario como que ya baja la potencia. Nosotros trabajamos mucho con lo potente. Baja la potencia, entonces por eso se usa la nariz naranja y hay toda una paleta de colores que es, nosotros tenemos como 5 colores característicos que son los del logo de payamédicos. ¿Qué son? El cian, el amarillo, el magenta, el verde y el naranja. Bien. Son esos colores y se permite el blanco porque usamos chaquetillas sí o sí, pero súper dosificada, no tanto blanco. ¿Por qué esos colores? Son... ¿Tienen base científica? Sí. Ahí sí. Va. Al principio los payos médicos comenzaron usando distintas combinaciones, incluso nariz roja. Después, bueno, se vio que había cierto rechazo, sobre todo por el miedo de varias personas a los payasos y demás. Entonces hizo un estudio de colores y todo eso, porque se podía usar hasta azul, violeta, otros colores. Entonces se encontró que estos colores son más potentes a la luz, son más brillantes y tienen como una cierta calidez. Son más cálidos y transmiten mucho más calidez que otros colores. Te activa pero no te altera, digamos. Claro, y además hay colores que están muy asociados a distintos códigos. Porque como decimos, por ejemplo, el blanco, la pureza, el negro, el poder o la muerte, el violeta también, porque estaban las cintas de las coronas y demás. Entonces también por eso, al tener ciertos códigos, los colores, o el rojo sangre, peligro, precaución, se fueron dejando de lado y se toman estos colores que son más potentes, permiten mayor proximidad, llaman más la atención y como que son de mayor alegría, mayor transmisión. Entonces como que el payamédico tiene en cuenta que lo primero es lo visual. Claro. Entonces desde lejos, por los ojos, claro, desde lejos va a llamar la atención y va a permitir esa conexión. E incluso entendemos que hay personas que por ahí les cuesta más conectar con el payamédico, pero el solo hecho de ver a una persona en un ambiente que es muy monótono en cuanto a colores y estructurado, ¿no? Tal cual, lleno de colores, como que ya cambia el ámbito, porque se está comprobado también terapéuticamente que cualquier persona que haya tenido una producción con los payamédicos después queda en un ánimo que cambia su actividad o su relación, ya sea con enfermeros, con acompañantes y demás. O sea, favorece la relación pacientes, sistema sanitario, personal sanitario. Tal cual. Che, así que, ¿y cuándo nació esta asociación? ¿Que es una ONG? Es una ONG, sí. Acá en Córdoba está desde el 2012 y desde el 2002 surge, digamos, en... Era de nuevita, digamos, jovencita de la agrupación. En Buenos Aires. O sea, está en varias provincias. En 2002 surge con este muchacho que vos... José Peluque, sí. ¿Está vivo hoy por hoy? Sí. ¿Y él es payamédico? Él es payamédico. Estuvo con el Papa y todo. Su paya se llama Verdín, sí. Ah, ¿tienen cómo se llama el tuyo? Mi doctora se llama Lutecia. Ay, wow. Y lo de la película de Patch Adams y todo eso viene a partir de... No, ese es otro caso de un doctor que hacía esto y demás. Pero la gran diferencia es esta, que Payamédicos tiene toda su función terapéutica y su investigación. Claro. O sea, por ejemplo, el día de mañana, si por algo se comprueba que tal color es menos potente, Payamédicos lo deja de usar. O sea, como que está en constante renovación. Esa es la diferencia, digamos, que no solamente nos vestimos y vamos, sino que todo lo que hacemos tiene un porqué y un para qué. ¿Y tenés que estudiar medicina o alguna...? No hace falta. Para ser payamédico tenés que ser mayor de 18 y tener el secundario completo, solamente. Después de ahí se hacen dos formaciones. Una es payateatralidad, que es de la que yo soy formadora, que consiste en dar las herramientas de la técnica del payaso teatral. Porque para ser payamédicos hay que tener mucha conciencia corporal, hay que saber usar nuestro cuerpo para esto de movimientos que llamen la atención. Aparte jugamos mucho con esto de parecer dibujitos animados para ayudar a todo el clima de distender y demás. Y está la otra formación, que es payomedicina, que es un poco más teórica, que incluye cosas como bioseguridad y la paya ética o el decir ético, porque nosotros también tenemos un modo de hablar como payas. Me mata que le mandaron paya a todo. Sí, es como re paya. Sí. Y salías hablando como el paya tanto. Sí. Paya besos, paya abrazos, es todo como muy... te van a entrar en el cerebro, sí, te vas a ir bien de acá, querido. Vamos a seguir hablando paya. Vamos a llamar paya... ¿Cómo se llama este programa? Paya polifacético. Payafacéticos. Che, ¿funciona en adultos y en infancias de igual manera o tiene más función en infancias por esto de, qué sé yo, se parecen a los dibujitos animados? O... No, por ahí es más fácil que el niño conecte en esta producción. Bueno, por ejemplo, yo soy docente de nivel inicial, entonces particularmente elijo ir a adultos. Porque con el niño me pasa esto, que llega un punto que no sé si está jugando la doctora Lutecia o está jugando Karen, pero nosotros hacemos como una disociación entre yo persona y el paya. Esta disociación es como un modo de protegerse en parte, de todo lo que ves en el hospital. Entonces, como, bueno, lo vivió mi paya, después yo salgo de mi paya cuando me saco la nariz y listo, vuelvo a ser Karen y demás. Si en algún momento, por algo, yo siento que se filtra Karen, es porque mi paya ya se está yendo, entonces es momento de volver a la realidad, como quien diría. Entonces tiene un porqué, y a mí particularmente me pasa esto, que como el paya juega mucho, y yo como docente también juego mucho, me costaba encontrar esta disociación con niños, entonces me fui por adultos. Y la particularidad de los adultos es cuando logran entrar en este clima paya, y vos ves que estás como otro paya más, es más sorprendente porque te lo esperas menos y salen cosas muy divertidas, muy copadas, pero sí, vamos tanto a niños como a adultos, cualquier edad. ¿Y en qué ámbito trabajan? ¿Dónde están? Estamos en 5 dispositivos, los 2 Allendes, el de Nueva Córdoba, el del Cerro, el infantil, el hospital de niños y el clínicas. Entonces, pero podrían también trabajar en alguna casa particular, en algún centro, sí, comunitario, ¿no? Claro, vamos a lo que nosotros decimos payapaseos, que es donde nos invitan a distintos eventos. Paya Calle, que puede ser cualquier día. Hicimos uno por acá cerca, hace 2 años. Y después, bueno, en Buenos Aires hay muchos más dispositivos. Hay uno que se llama Paya Puede, Paya Bayo, que es con los caballos. Después ¿Cómo otros... con los caballos, perdón? Sí. No, para un hospital de caballos, Tom. Claro, es no, obvio, es... Tom. El caballo se pone una nariz. Sí, no, pero o sea, hacen cosas con caballos. Claro, en tipo los, equinoterapia. Claro, en los centros de equinoterapia se sube el payo. Un montón. Claro, esto, papá, una cosa real. ¿Vas a salir bien o sí o sí? Y todo, claro. Un nene asustado, un caballo. Claro, un perro, claro. Gigante con un adentro payaso. Adentro el consultor el caballo. No, en los centros de equinoterapia, el payo se forma particularmente porque... Claramente tiene que conectar con el caballo, saber tratar primero el caballo para luego incluir al paciente, porque claro. Si no sería como un desastre. Bueno, está ese y además hay varios más. Hay otro paya guau, obviamente con perros. ¿Y el de gato cómo sería? Perdón, ¿cómo sería el de los gatos? Paya miau. ¿Y el de los pájaros? Paya pío. ¿Cómo sería, Leo? Está muy bien, está muy bien. ¿Y el de las comadrejas? Paya. Clarísimo. Tengo muy estudiado el nombre. Sí, sí, perdón, volvamos al paya asunto este. Al paya asunto. Bueno, entonces hay mucho más dispositivos, digamos. Igual ahora por la cuarentena. No le llaman hospitales, por lo visto, ni sanatorio, ni clínica, ni nada. Dispositivos, le decimos. ¿Y entran con proyectos ahí? O sea, va la ONG y presenta un proyecto en los diferentes dispositivos y son aceptados o no. Claro, se hace una carta en la que se explica la actividad, se dice qué día se supone que vamos a ir, en qué horarios, porque la idea también de estos 5 dispositivos es que todos tengan días y horarios distintos para que... se pueda, porque como es una ONG, dependemos mucho del deseo y la disponibilidad de cada quien. Entonces la idea es que haya mayor cantidad de opciones para que puedan ir distintos payas y no sean siempre las mismas personas. Porque también tenemos la particularidad de que no vamos nunca solos a ningún lado. Siempre somos en duplas o en triplas, o en adelante, digamos. Vaya duplas, vaya triplas, traduzco. No se entiende. Estás embebiendo del paya clima. Ya estoy. Vas a estar hablando 3 días como paya. Como paya. Vamos a vivir una paya aventura. Va a pasar esto. Tal cual, vamos a una paya aventura. Nada, bueno, vamos así, en duplas, en triplas. Por esta cuestión que les decía después, que puede pasar que aparezca el real. La idea es que la dupla me salve, claro, para incomodidades y demás situaciones. Entonces. La estoy torturando a Karen con un cable. Siempre hay que pasarlo por abajo, sí, de su cable y sacarlo por atrás. Bueno, ya lo vamos a hacer en el que esté ansioso. ¿Y van siempre en las mismas duplas? Yo también quiero jugar. Vos vas los lunes a las 11 de la mañana y vas todos los lunes a las 11 de la mañana. Sí, puede ser que tengas que ir. Por ejemplo, yo voy, ahora bueno, estamos yendo, vamos a volver, pero los sábados a las 9 de la mañana en clínicas voy yo. Y se puede dar la particularidad que varios fines de semana vayamos las mismas personas y se sigan las mismas duplas. Bueno, igual, por ejemplo, cuando hay alguien que hace recién su formación, la idea es que va con un paya experto, que se dice. No podía ser de otra manera. para que vaya aprenda. Tal cual. Le dieron el paya alta a este. Ay, no, bueno, pero chabón. No puede irse al hospital, pero tiene el paya alta, que es más válido que el nada, alta. Nada. Arrástrate feliz hasta la salida. Del dispositivo. Del dispositivo. Del dispositivo. Es mucho, muy importante. Pregunto más que nada porque esa pregunta decían siempre lo mismo, porque me imagino a alguien generando como, bueno, onda, me viene a visitar, ¿cómo era tu nombre, paya? Lutecia. Me viene a visitar Lutecia y estoy esperando a Lutecia. De repente me imagino el principito ahí. Ah, bueno, zorro. Eso puede ser, nosotros les decimos seguimientos. Cuando hubo una producción con alguna persona en particular, y por algo está varias semanas, varios meses, porque puede pasar, nosotros le decimos seguimiento y tratamos de, aunque sea un mínimo momento, volver a conectar con esa persona, porque notamos que ya hubo alguna creación, alguna conexión. Sí, mira. Sí. Che. El paya seguimiento. No, sí, iba a tirar uno y no lo tiré. Che, ¿qué te llevó a hacer esto? Si puedo preguntar. Sí, sí, sí. Después también te tengo que preguntar si me cambié los auriculares, pero después. Bueno. Los payos auriculares. Sí. Ya me lo preguntaste igual. Sí. Me avisaste, pero ya me lo preguntaste. Sí. Subrepticiamente. ¿Qué te llevó a hacer esto? Bueno, yo en realidad, cuando empecé, no tenía mucha idea qué era, porque uno dice payos médicos y se imagina esto de payos hospital, pero no tenés idea de qué trata en sí. Entonces, bueno, me llamó la atención porque soy como muy distendida, así, como verán. No nos pareció. Bueno, y averigué en su momento, pero hace muchos años, y era como un día, un horario que se me dificultaba, y quedó. Pero quedó como pendiente, como que siempre los seguí en redes y demás, como que me llamaba la atención. Pero por estas fotos, a mí nunca me pasó de ver interactuar un paya. Hay otras personas que van porque estuvieron internas o trabajaron en un ámbito, vieron payas. Y deciden, yo escuché el nombre, me llamó la atención el nombre de payas médicos, que será esto, porque payas médicos surge del binomio fantástico payaso médico. Claro. Se combina payas médicos. No era de payador. Claro. Gracias. Una duda menos. Entonces, bueno, seguí siguiendo, es así, todo. Y un día, de la nada, me aparece la publicación de que empezaba el día siguiente. Y yo mando a preguntar. Bueno. Invité a una amiga y me contestaron la mañana ese que arranca el curso. Sí, es hoy. Y fui. Y así llegué a Payos Médicos. ¿Y cómo te encontraste? Genial, o sea. Bien. ¿Te llenó? Sí, tal cual. Es como que al principio los ejercicios, ¿viste? Decir, ¿qué onda esto? Pero después cuando vas, yo siempre digo que yo terminé de ser el día que me puse mi vestuario y mi nariz por completo. Ese día me cayó la ficha de todo lo que había hecho en la formación y demás. Y es como que ahí dije, wow, soy paya médica. Es como que necesité hasta ese momento por ahí. Para que te caiga la ficha. Para sí, tal cual. ¿Y tenés alguna cosa que hayas rescatado vos, de que te haya servido a vos como le sirve a otras personas? De crecimiento interno, decís claro. Vos. Sí, o sea, siempre te vas como con absoluta satisfacción, te vas como con la energía a full. Es como que te vas muy wow. Me pasó en particular de un adulto, un caso en particular, de una persona que primero medio que me miraba, a la semana siguiente se animó a saludarme, a la tercera ya me hablaba desde lejos de la cama, y a la cuarta me invita a pasar, y cuando me invita a pasar me regala un retrato de mi doctora. Ahí va. Y era una persona que, bueno, no hablaba mucho y demás, pero su super conexión fue con el retrato de la doctora. Mira. Y a su manera me hizo entender, por ejemplo, pintaba... ¿El retrato que dibujó él? Sí, lo dibujó él y me hizo entender que era yo porque el color que eligió para el pelo. Nosotros usamos peluca y, bueno, dibujó a mi doctora. Ahí va, bien, muy bien. Es esto, pero son situaciones así como que... Ahí te das cuenta de la dimensión y del grado de conexión y de potencia que crea tu doctor. Porque vos vas por ahí por la vida jugando, porque los payas jugamos mucho incluso cuando no estamos con producientes. Cuando vamos entre payas, todo el tiempo vamos hablando, jugando, creando. Porque entendemos que el que lo ve, por ahí que no se anima, también le genera algo potente, también desde la mirada conecta y transforma algo. O sea, el ver a dos personas de la nada, caminando de un modo particular, o jugando por un pasillo de un hospital que nadie espera ver a personas, ¿sí? Sí, porque no sabe que no espera. Entonces es como que sí, te llena un montón y te deja mucho aprendizaje. Y otra cosa es esto que les decía de que nosotros tenemos un modo particular de decir desde la potencia, es como que lo empezás a aplicar a tu vida. O sea, de pronto te das cuenta de que la sociedad es absolutamente faltosa para hablar y empezás a buscar el lado potente para todo, porque las canciones, los refranes, todo tiene, es muy faltoso, es como... ¿Faltoso qué es? Nosotros decimos faltoso. Faltoso aquello... es que no sepas que es faltoso. Yo tampoco sé, igual. Me estoy tratando de imaginar que es faltoso para no quedar faltoso frente a la persona que no le gusta a la gente faltosa. No, faltoso sería como lo negativo o lo poco potente, por ejemplo. Perdóname, ¿viste que no soy así yo? No, no, incluso yo pensé que era otra cosa. Payaforro. Creo que payaforro justo son palabras que justo que serían no faltosas. Ahí está. Claro, esto del no, de lo que se acaba, todo eso nosotros no decimos, por ejemplo. Okay. Como empezar una oración con no, claro, es tal esa cosa cual. Que siempre uno hace. Por ejemplo, o decir cuando estoy describiendo algo, no sé, mi perro es tal cosa, no puede tal cosa, pero tal otra. Nosotros como que enumeramos características, en un momento llegamos a mostrar lo que no tiene o lo que no puede, sino que resaltamos lo que se puede, lo que sí está. Entonces es como que bueno. O sea, eso nos sirve a todo, digamos, básicamente. Tal cual. Para no identificarse con lo que no es uno, sí, ¿no? Sí, también es una manera de, ¿no? De como de chipear la cabeza y no estar en esa cosa negativa de las palabras. En este claro, sería no estar en esa cosa negativa, sería estar en esa cosa positiva. Exactamente. Muy bien. Claro. Está bien, sí, otro ejemplo, ¿viste? Cuando alguien ve algo súper lindo que dice, ¡ay, me muero! ¿Por qué me muero? O sea, claro. Porque algo que te encanta, algo que te re gusta, vas con algo tan negativo como la muerte. Claro. Es como, bueno, desde ese lado es que empezás a cambiar y empezás a notar cosas como súper faltosas o los colores, dejás de usar algunos colores. Y más o menos de la mano con la otra pregunta que te había hecho esto de si alguna vez tuviste algún crecimiento. ¿Alguna vez usaste a tu paya, a Lute, para vos? Ponele ahí como una cosa. Bueno, se dice que el paya aparezca en la vida cotidiana, está bien. Lo que no está bien es que le contestes. La persona aparezca. Por ejemplo, a mí me pasó de... Pero digo, sola en tu casa, ponele. ¿Onda? ¿Estás angustiada o estás en una que decís, che, necesito un rescatín, pum, nariz ahí, espejo y... Hola, bla, bla, bla. Hey, hola, no sé si está muy bueno eso, digamos. No, no, no. Capaz bueno, que hay medicación para eso. Por eso sola en la casa. Claro, claro. No me pasó así en particular, pero sí me pasa que de golpe me encuentro moviendo objetos de modo particular que lo haría mi doctora y no lo haría Karen. ¿Como por ejemplo sin tocarlos y con la mente? ¿Cómo es mover un objeto? No. Mueve todo el resto. Vos no te, claro. Vos te quedás quieto. Okay. Porque nosotros decimos que el payaso, o sea, desde el payaso personaje, siempre busca conectarse con los objetos y con las cosas de manera más complicada, pero que para el payaso es el modo natural en que se conecta. Ok, tipo agarrar un vaso de agua así, por ejemplo. Tal cual, por ejemplo. Para bueno, los que no lo ven, Tom lo agarró al revés. Claro, porque él me muestra. Entonces muy por real. Ahí me encuentro moviendo, no sé, para decirte un velador, utilizando todo mi cuerpo o trasladándome toda yo en lugar de que el velador haga tac, tac y chao. Claro, claro. Eso sí me pasa, de que aparezca la doctora así en esas cosas. Y cuando me doy cuenta, claramente, me río y lo disfruto un montón, como que lo dejo estar, o sea, la dejo pasar. Bueno. Ahora que no estuve agenciando, le decimos nosotros a cuando vamos a hacer payas, como que me di cuenta que se filtra muchísimo la doctora, como que quiere salir. O sea, mi doctora quiere aparecer en público. Ahí va. Está buscando salir. Claro, está buscando. Lo cual me lleva a la siguiente pregunta. ¿Cómo te has encontrado en todos estos tiempos? ¿No has estado ejerciendo? No, desde marzo que no vamos, desde marzo del año pasado. Del 20. Sí, del 2020. Temporal, el año que no pasó. Tal cual lo negó. Lo negó. Es muy faltoso. Un año faltoso, claro. Es que fue un año faltoso. Sí, sí, sí, completamente. Tal cual. Bueno, no estamos yendo a los dispositivos, pero hicimos algunas cosas virtuales. Que puede ser ya sea por Zoom o por Meet, con las personas, o a través de videitos. podés pedir por un caso particular, varios payas graban en su casa los videos, después se edita y se manda a la producción, digamos. ¿Con ejercicios, con monólogo, con...? Sí, se puede hacer con efectos y demás, porque como que, bueno, aprovechemos que estamos en casa, que pueden aparecer objetos, que puedo grabar, borrar, aprenderme un guión. Entonces, todo eso sí se hizo. Obviamente, el guión tenía que ver con la paya ética. Claro. Claro. La paya ética, me mata que tomaron todos los conceptos y los payasí. Payasizaron todo, boludo. Y acá me mandaron un paya mensaje, paya sacándote el cuero vos. A ver qué dice el paya basura. No, después te lo digo. Más respeto que te quedas sin Streusel. Ay, la queremos. La queremos. ¿Cómo te payamos? Bueno, ¿qué proyectos hay? ¿Qué cómo viene? ¿De ahora? Adelante. Perdón, ¿llegó al internacional esto? Por lo menos a Latinoamérica. En Chile y en el Congo. Chile y el Congo. Mirá vos. Sin escala. Salto. Claro, sí. En la Loma del Congo. Sí, en Chile. El payabarco. El payabarco. Tomás un payabarco lleno de paya. El payabarco tiene una nariz gigante en la punta del galeón. Porque es un galeón. De plástico. Y globos. Sí. Una como en la película Up. Claro. No somos globos los payamédicos. Están en contra de la gente que hace globo, animalitos de globo. Entraba Tom con su globo y venía la Lute. Sí, mucha pelea. He visto payamédicos cagándose a palo con la gente que va a hacer perritos con globos y espadas con globos en la puerta de los hospitales. Piñas. Sí, mal. Sí. Payapiñas. Payapeleas. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Me lo imaginé con vos finita. ¿Qué te pasa? Tómate el palo acá. Perdón. Puede ser porque cada doctor tiene su voz particular. Ahí va. Porque la idea es que tu doctor camine, habla, se mueva. Diferente. Distinto de voz para ayudar a esta disociación. ¿Y vos sin la nariz no podés hacer la voz de... Ay, no me sabe, Lutecia? Lutecia. ¿La podés hacer, ponele? ¿No miramos? ¿La podés hacer? Dale, sin mirar todos. Dale, sin mirar. Cierren los ojos en sus casas. Cierren los ojos en sus casas. Vamos a escuchar a Lutecia. Hola, doctor. Pará. Habla como tú, habla así, mi doctora. Es que usted no sabe cómo está hablando mi doctora, pero mi doctora habla así. Usted dice para, pero la doctora es para. Es mucho para. Es media nasal, está media congestionada. Bien ahí, bueno. Un gusto, Lute. ¿Cómo? De ahora en adelante. De aquí en adelante. Este es Mark Zuckerberg, que no quiere sí, que... Esos son los de los globos. Estos son los de los globos. Corta el micrófono. Bueno, ahora la idea ya es volver a los dispositivos, pero es al aire libre. O sea, donde haya espacios que estén bien aireados y desde donde se permita que por las ventanas se pueda ver a los doctores o en el ingreso del hospital se puede, está permitido. No a la sala. No. Y van a usar barbijo los payos médicos también. Pero como que el protocolo es ese, al aire libre, desde donde se pueda ver, o en puertas, digamos, eventos también que sean al aire libre, volvemos. Un desafío. Sí, y vacunatorios también se puede, pero también entendiendo que se pueda en distintos espacios y demás para mantener la distancia. Sí. Está bueno, sí, pero es súper necesario, me parece, que vuelvan y todo eso para que también esos espacios tengan un poco de vuelta a la normalidad también y que los mismos pacientes... O algo mejor, capaz. Sí, completamente. Porque sí, la energía que estaba en los hospitales era como cansada, sí, ¿no? Sí. ¿Y por qué solo llegó a Chile y al Congo y no al resto de los 354 países que faltan en la paz del mundo? Porque pasa que para qué ser... Paya reproduzca, Nania. No puedes decirlo. Decirlo todo lo que vos. No, igual te estaba charlando. Claro, la idea es que pasa que tiene que haber un formador, ese formador formar nuevos payas, pero para uno ser formador necesita ser paya médico, ejercer durante cierto tiempo, hacer una formación aparte, digamos, porque haces una formación para ser paya médico, después hacer otra formación para ser formador. Y recién ahí se podría llegar. Por ejemplo, la paya que hizo payamédicos en el Congo, ella fue paya acá en Córdoba durante mucho tiempo. Después, por cuestiones de que ella es doctora, se fue al Congo y decidió que quería hacer payamédicos allá y recibió su formación virtualmente. Y ahí empezó a hacer nuevos payamédicos, digamos. Ahí va. Bien, ahí, ¿eh? Muy interesante. Che, ¿dónde? Te quería hacer dos preguntas. Si alguien quiere participar de esto, ¿dónde puede buscar, asociarse, informarse? Puede ir a la cuenta de Payamédicos, Payamédicos Córdoba. ¿En dónde? En Instagram o en Facebook, las dos son iguales. Y ahí publicamos siempre que hay nuevos cursos. Payamédicos Córdoba. Payamédicos Córdoba. Bien ahí. ¿Qué más voy a preguntar? Lo de los auriculares era para después. No, era eso para después, por el loco. Che, y... Bueno, ¿algún proyecto pronto? ¿Alguna cosa fuera de lo común que quieras promocionar, contarnos? ¿Alguna paya cosa? Con eso puedo arreglar cualquier estupidez. Sí, paya cosa. Es otra muletilla tengo. Sí. Paya médicos está ahí en stand-by, digamos. Personalmente es que yo, es, supongo que... También que ponerle contada, sí, sí. Que bailo ahora de 27. Ah, también es bailarina la paya nuestra, ¿eh? Bien, la paya de la casa baila. Dale, contanos, ¿dónde bailas? Bailo en el Aljibe, en la Castro Barros. Ahí va. ¿Qué vas a bailar? Bailo salsa, bachata y reggaetón. Ahí tenés. Muy bien. Sácala a bailar. Fiestera, Lutecia. No, Lutecia no. No, esta no, ahí claro. Ahí está la paya. La bola que no, Lutecia me la imagino. Sí. Y en el reggaetón, ale. Che, está nuevo el tema, che. Sí, sí, quedaste. Se te cayó el documento. Sí, ¿no? Mal. La libreta. Bueno, Karen, muchas gracias por contarnos todo esto. ¿Tenés algún mensaje para la audiencia? ¿O para nosotros? ¿O para vos misma? Mensaje. Mensaje. No, siempre que la vida es más linda si uno la vive con amor, con humor y con muchos colores. Bien, ahí, bien, me encantó. Muy bien. Frase que la vamos a subir ahí. Una paya frase. Sí, eso, un paya mensaje. Una tenemos paya material frase para un año de programa. Con todo. Sí, vamos a estirar la de paya. La vamos a estirar. Bueno, bueno, Karen, muchas gracias. ¿Te vas a quedar o te vas? Me quedo. Bien ahí. Vamos, bueno. Nos vamos a ir un corte. Recuerden que para ganarse el almuerzo, el paya almuerzo en Bidón Bar, en Bidón Bar de Eno a Córdoba, tienen que ir con nariz. No hay nadie. Vengo por el paya sorteo. Vengo por el paya sorteo. No van a entender nada. No. Tienen que mandarnos un mensajito de texto al Instagram, WhatsApp, al de... Ah, tiranlo al teléfono de acá, Tom. 11-6706-2901. Otra vez. 11-6706-2901. Ahí. Y si no, al del Pocho, al mío, nos mandan un mensajito y participan del sorteo por el almuerzo. Los Instagrams del... De Polifacéticos. Polifacéticos es Polifacéticos en el aire y el de Furia Mariposa es Espacio Furia Mariposa y también pueden mandarnos un mensajito y serán contestados quizás en algún momento. Probablemente. Bueno, nos vamos a un corte a escuchar un temita. ¿Qué vamos a escuchar? Mestizaje de Escape. Bien, canción elegida por el Pocho que parece que tuvo una vuelta. A sí, su... sí, una regresión. Una regresión con Escape. Sí, ¿cómo se dice regresión en paya idioma? No se diría. Claro, porque es faltoso. Ahí va. Estamos aprendiendo. Bueno, vamos con eso. Esto es Polifacéticos en el aire. Por la fraternidad, que caiga el... sabía dónde está, crucificada en los altares del capital. Ay, ay, ay, la justicia dónde está. Racial, oh, oh, oh, oh. Multicultural, oh, oh, oh, oh. Multirracial, oh, oh, oh, oh. Multicultural, oh, oh, oh, oh. No fronteras, no banderas, no a la autoridad, no riqueza, no pobreza, no desigualdad. Rompamos la utopía, dejemos de soñar. Arriba el mestizaje, convivir en colectividad. Gritaré que ardan las banderas por la fraternidad. ¿Dónde está? Rompamos la utopía, dejemos de soñar. Arriba el mestizaje, convivir en colectividad. Gritaré que ardan las banderas por la fraternidad. Que caiga el patriotismo y la hostilidad racial. Cultura popular. Gritaré que ardan las banderas por la fraternidad. Que caiga el patriotismo y la hostilidad. Prendo la radio, escucho Polifacéticos, le pongo salchicha al pan, y le pongo salchicha al pan, y le pongo salchicha al pan, pan, pan, pan, pan. ¿Qué le pasaba a esta persona, boludo? Todavía me está reclamando la salchicha. Le llevé chorizo con chucrut, toda la mar en coche a esta participante, no. Pero le voy a llevar unas panchinas si se dejan de joder. Porque me lo están reclamando, ¿viste? Las panchín, no sé, viste que las salchichas generalmente en agua se inflan. Las panchín no se inflan. No. Las panchín son hermosas. De hecho, la olla se achica. La olla se achica. No sé qué fenómeno físico-químico pasa no en tengo eso. No idea. Le falta algo. Que capaz que es mejor. Le falta el veneno que hace que se infle más, no sé. ¿Qué veneno? ¿De qué hablas? De la salchicha, boludo. De la salchicha me va a joder que no le ponen veneno o algo, boludo. Y sí, puede ser. Por puede lo ser. Menos. Puede ser que, algo que agreda tu colon. Un cigarrillo adentro le ponen a la salchicha, boludo. Depende de la marca, ¿no? Yo para mí la Bienísima me ponía muy triste que el logo de Bienísima fuesen tres perros salchichas porque para mí era pobres perros. O sea, estamos comiendo perros salchicha, entendía cuando eran chicos. Obvio. Eso también es faltoso. No estaba bien pensado. No estaba bien pensado, ¿no? ¿Entendés? Menos mal que no era una oveja que vamos a comer salchicha de lana. Bueno, malísimo. Pero bueno, no tengo un fondo inagotable de chistes tontos, ¿me entendés? Bueno, estamos dando inicio al segmento ecoconsciente. Pollo con. No, paya pocho. Pocho. Conjugame bien. Paya pocho contagia. Paya pocho, paya contagia. Paya contagia. Papá. Bueno, hermanito, hoy voy a traer un poco esto que les contaba antes por ahí de planificar la huerta, ¿sí? ¿Por qué planificar la huerta y por qué no hacerlo así nomás? Porque sí. Primero porque es lindo. Primero porque es lindo planificarlo, ver, tenerlo con amor. Tener una libretita ahí al lado o en la cabeza y imaginarte cómo puede ser esa huerta, planificarla en el sentido, ver algún videito, ver algún tutorial, leer algo para ver cómo se hace tal cosa, cómo se hace tal otro. Bueno, esto va a ser como una introduccióncita a un poco todo lo de la huerta, porque bueno, estamos ya con los calores medios arriba y ya estamos un poco jugados con el tiempo para armar la huerta, aunque siempre hay tiempo. Pero es una linda época como para iniciarla la huerta. Qué hermoso eso. ¿Me queda bien? Pero es funcional, por lo menos. Sí, si me caen los auriculares, parece, entonces le puse una bolsa. Sí. La oreja me van a quedar colorada como oreja de la paya, pero... Naranjas. Pero... Bueno, dale. Obvia lo que tengo en la cabeza. No, sí puedo. Entonces, bueno, primero la planificación es saber dónde estamos parados, digamos, dónde vivimos, dónde lo queremos hacer. Se puede hacer una huerta en todos lados, digamos, ¿sí? Siempre y cuando tengamos un poco de sol. Dije en todos lados y yo me acordé que vivía en un departamento que no entraba ni siquiera la luz, entraba bastante más difícil, pero bueno, en ese caso podríamos tener algunas aromáticas, algunas otras que necesitarían menos sol, porque generalmente las plantas de la huerta o las plantas comestibles por lo menos necesitan unas 4 o 3 horitas de sol, por mínimo, lo menos. Sí, pero con eso andaría más o menos unas 3 horitas de sol, ya podés tener unas lechugas, ya podés tener algunas otras cosas. Algo suavecito, digamos. Claro, no maíz, pero... Claro, capaz que no sol, maíz. Capaz que no... ¿Sol es sol directo o la luz del sol? Sí, no, sol. Sol directo. Sol directo, sí. Sería la luminosidad, digamos, pero la luminosidad no, en este caso sería sol directo por lo menos 3 horas, por eso de un solcito. Y no podemos armar un sistema complejo de espejos. Yo sé que, pará, porque esto pregunta porque algo nos va a tirar de fondo. ¿Hay algún método maya o inca que no sepamos? No. No, pero ojo que es muy buena la de los espejos. O sea, alto. Esa la vi en la película La Momia, que le mete el tiro al espejo y dice, y alumbra todo. Y alumbra todo, sí. Me fui, perdón. No, mira, yo no sabía, pero me parece una buena manera de matar un... No, sí, completamente. A lo mejor tenés un lugar, pero ¿dónde pondrías ese espejo? Tendría que estar, por ejemplo, me estoy imaginando un balcón y ese espejo tendría que sobresalir al balcón y hacer que ese sol entre, digamos. Sí. Claro, no, sería obvio como que vos sistema... aparte necesitas como 3 espejos. Uno pero... que agarre el sol de acá, otro que agarre el reflejo acá y otro que lo baje acá. Me gusta, ¿eh? Y le pegue a un tomate el sol. Después lo vivo con... toda la planta. Pero es el tomate más rico del mundo. Pero bueno, la cosa es que se puede armar en maceta, se puede armar en suelo, ¿sí? Hay varias formas de cultivarlos, ¿no? Entonces, una es esa, saber dónde estamos. Vamos a cultivar en maceta, se puede, ¿sí? Pero vamos a tener que tener en cuenta por ahí el tipo de tierra que le vamos a poner en esa maceta. Tiene que ser una maceta un poco más liviana, un poco más aireada, porque las macetas tienden a compactar, ¿no? Profe, sí. ¿A qué te referís con aireada? Yo le pongo soda, la riego con soda. Claro. Aireada en el sentido de que tenga algunos compostaje que hablamos, por ejemplo, la semana pasada, este compostaje que se hace con hojas secas, que va a formar este compost, que es una tierra que en realidad no es tierra, pero sí es... este material orgánico puro. Claro, es un sustrato que es bien liviano en el sentido este, digamos. Si vamos a los que son las tierras, que tenemos tierras arcillosas por ahí, arenosas, francoarenosas y todo eso, que por ahí son tierras mucho más compactadas y no permiten la aireación de las raíces. ¿Y cuál es el problema con eso? El problema es que las raíces por ahí no se van a poder expandir, digamos, lo suficiente para poder crecer, ¿sí? Y las macetas tienden mucho a esto, a compactarse. Claro, me ha pasado que por ahí la riego y me queda todo el charco de agua arriba y abajo está seco como lengua de loro. Claro, pasa eso y las raíces sobre todo no pueden llegar a desarrollarse. Entonces eso, también se puede agregar otras cosas como arena también, arena gruesa o vermiculita, perlita y varias otras cosas que se compran también. O turba, digamos. O la turba, ¿no? Pinocha. Bueno, la pinocha es muy ácida, va para algunas plantas. Y es especial. Mentirosa la pinocha. Hoy vine. Hoy estoy. Bueno. A mí me gustó. Bueno, eso. Otra cosa, por ejemplo, saliendo ya yendo más para el lado que tengamos un patiecito, ¿sí? La orientación del sol es importante. Una orientación norte-sur se intenta siempre, porque las plantas, al estar ordenadas así norte-sur, no se van a tapar entre ellas y van a recibir el sol desde la mañana hasta la noche, porque el sol va pasando de un lado para otro y les va dando a todo. Todo del este al oeste, digamos. ¿No? Claro, el sol va del este o el oeste, entonces la fila tiene que ir norte-sur. La fila va norte-sur, claramente. Eso es algo súper importante. Hablamos en algún otro momento del tipo de riego que vamos a usar. ¿sí? Que vamos a tratar de planificarlo, por así decirlo. O sea, todo esto antes de ir a comprar plantín o plantar semilla, porque si no tenemos el plantín y vos dices, ¿qué hacemos con esto ahora? Eso, ¿no? Es sentadito como están ahora, nada más mirando el espacio ese que lo quieren hacer y quedarse un rato mirándolo al espacio ese, y con eso ya es suficiente. Claro. Estar pensando cómo lo voy a armar, dónde lo voy a armar. Una cosa de esa es el sol, mirar el sol de la orientación que va a tener. Otro es cómo lo voy a armar. Por ejemplo, no subí fotos, tenía ganas de subir cómo armé la huerta en casa. Me suena que lo hizo solo, ¿vos sabés? No, la armamos. Siempre dice lo mismo, la armé. Me estuvo picando piedra 12 horas bajo el sol. Yo sé dónde está el sol porque estuve 12 horas bajo el sol. Las pirámides son de los faraones, boludo. Tenés razón. Bueno, en este caso desarmamos. No, ese desarme ya sabe. Sí. Eso fue de 12 horas. Pero bueno, desarme pallets. Esos pallets los dejé con dos tablas, digamos, ¿sí? A ver si se lo puedes, es difícil por ahí explicar radialmente sin que lo vea, pero dejé dos tablas, esas dos tablas las puse una al lado de otros, digamos, formando este canterito, y armé como cajones, por así decirlo. Perfecto. ¿Sí? Estos cajones tienen que medir, pero directo en tierra, lo único que hacían los palets eran dividir, claro, y levantar también en este caso, porque le agregabas tierra. Claro, porque le agregué tierra arriba y compost y todo eso para que sube y tengas más colchón, digamos, de, o sea, esto tiene la ventaja. ¿Pero de cuánto levanta altura palet esto, ponele? Por eso te decía dos palets, porque él lo hizo de dos alturas de pallet, lo podía hacer de 4, de 5, okay. Podía hacer un cajón. Este con 2 más o menos creo que era 20 centímetros de alto, que es más o menos lo que sería ideal. Nunca llegué a ponerle la cantidad de tierra para que sean 20 centímetros, porque es muchísima la cantidad de tierra, porque hice una huerta grande, entonces sería muchísima la cantidad de tierra que tendría que conseguir o comprar. Aparte, ¿sí? El 7 piso, digamos, tenía, claro, 50 centímetros de tierra fértil para abajo. Exacto, le cabe más abajo, cosa que esa, porque lo que tienen algunas plantas más grandes, por ejemplo maíz, tomate, necesitan espacio para abajo. Por ejemplo, si vamos a tener un tomate en una maceta, por lo menos tiene que ser una maceta de unos 40 centímetros de profundidad, digamos. Eso, para que esa maceta pueda... Esa es la preguntonta de hoy. Menos mal que se cortó, ya me imaginé que iba a estar... Estamos en vivo desde Barrio Güemes, donde estamos presenciando un hecho delictivo. Es faltoso decir delictivo. Ya terminó el hecho delictivo, la alarma sonó y se apagó, así que volvemos a estudios. Bien, la nota al exterior. Entonces, bueno, ese está hecho como en cajones, que tiene muchas ventajas, por eso es lindo hacerlo así, porque primero que no te vienen los yuyos de afuera, ayuda a que los perros no entren, porque ya está como algo delimitado, digamos, que es... Perro, niño, gato. Sí, todo, como que delimita un poco los espacios. Estos canteros son de 1 metro, sí, se hace de 1 metro, en realidad el mío es de 1.20, porque era lo que me medía el palet, no lo quise cortar, pero se debería hacer de 1 metro para que uno llegue a todos los lugares, ¿sí? Tiene un pasillo en el medio de unos 30 centímetros, creo que es 40 centímetros, y después así otro. Este forma una forma de E, digamos, ¿sí? Hay varias formas de planificarlo, este con los palets es bastante práctico, entonces uno tiene los pasillitos para ir entrando y se va produciendo ahí. Que creo que se llama, ¿cómo se llama ese estilo de huerta? Por cajones, en bancales. Hay otras que son también lo tenía en piso, digamos, directamente en piso. Claro, en piso también anda completamente bien, ¿no? O sea, no le puse un cerquito de madera con la madera de palo porque la tortuga se entraba y me comía el lechuga. ¿En piso? No, papá, en tierra. Piso de adoquín. No. El famoso tomate duro, ¿eh? Claro, bueno, raíces es, en tipo de clavo tenía el tomate de repente. Eso es interesante. Después lo que viene es la planificación de qué voy a poner, ¿no? Para eso vamos a hacer, por ejemplo, si va a ser en maceta, vamos a ver qué tipo de maceta para cada una. Por ejemplo, todo lo que son las hortalizas de hoja, por ejemplo, lechuga, la chicoria. Rúcula. El rabanito no necesita tampoco tanta profundidad tampoco, entonces en eso podríamos hacerlo en macetas más pequeñas, ¿sí? Eso necesita macetas más que pequeñas. Después, todo lo que sea de bulbo, por ejemplo, la cebolla, la zanahoria es de raíz, digamos, no de bulbo, pero... No es bulbo, que la zanahoria no es un bulbo. No, el bulbo es, por ejemplo, el ajo, la cebolla, esos son los bulbos, necesitan más profundidad también, entonces lo vamos a poner en unas macetas más profundas, como decimos, el tomate también... Las habas también necesitan un poco más profundo. Maíz. Bueno, la papa, ni hablar, necesita bastante profundo también. Que eso es otra parte de la planificación. La cantidad de tierra que vamos a poder tener también. O sea, vamos a tener tierra para todas las macetas, vamos a tener tierra para ese espacio que vamos a usar. Eso es parte también, ¿sí? Después ya empezamos a ver qué vamos a sembrar, cómo vamos a sembrar, ¿sí? Qué vamos a poner en nuestra huerta. Es interesante que vean que lo lean, ¿no? Porque es difícil decirlo ahora, pero que lean todas las distancias que tienen que tener entre plantas y las asociaciones que tienen que tener las plantas entre ellas, porque hablamos en otros episodios, capítulos, que las plantas entre sí se asocian, porque se asocian compartiendo minerales, compartiendo nutrientes, sustrato, porque la sombra no le da uno y sí le da el otro. Por ejemplo, el tomate se asocia bien con la albahaca, se asocia bien con la lechuga también, ¿sí? Perdóname, lo que sí tenía entendido es que la berenjena, el pimiento y el tomate son solanáceas, que están de la misma familia. Entonces, juntar esas tres cosas no tiene mucho sentido. Tener que pivotear una de esas tres con algo con bulbo, como la cebolla o el ajo, y una chicoria, una lechuga. Mierda, la última huerta que armé puse tomate cherry, morronto y berenjena todos juntos. No, pero por ahí sí lo hiciste con un distanciamiento social adecuado. Y tenía un poquito menos de un metro de distancia. No, está bien, pero bueno, tomate bien. Y tomate son 50. En tomate y tomate son entre fila 50 y entre planta un metro. Es bastante lejos. Es bastante lejos. La cagué. Pero está bueno leerlo, porque a veces, por ejemplo, compras los plantines que vienen en macetitas esas chiquitas, que te vienen 25.000 tomates en una plantita chiquitita, y decís, ay, pobre, no lo voy a tirar este. Y bueno, y lo terminas plantando uno al lado del otro, me pasó, por eso lo digo. Y después, claro, te agarran hongos porque están todos muy cerca, no te crece lo suficiente, renegás muchísimo y terminás teniendo menos producción por no haber querido tirar un plantín chiquitito. Que a lo mejor lo podés poner. Lo compartís, digamos, sí. Esa otra parte. ¿Cómo vamos a sembrar? Sí, decime, Ayana. ¿No? ¿Sí? Después. Ah, bueno. Es muy impresionante. La parte de la siembra, ¿sí? ¿Qué vamos a sembrar? ¿Cómo lo vamos a sembrar? Hay varias formas de sembrar. Bueno, la época es súper importante porque no podemos plantar lo que sea en el tiempo que sea, en la temporada de estación. Ahí va. En la estación que sea no podemos plantar lo que sea. Ahora ya estamos entrando en una primavera, más verano que primavera, si vamos a sembrar, hay que tener cuidado con eso, digamos, qué vamos a sembrar, ¿sí? Que por eso invito a leer de qué podemos sembrar ahora, qué no, ¿sí? Pero por ejemplo, sembrar un tomate en abril no tiene sentido porque el frío no lo deja crecer, sí, conviene sembrarlo ahora, y por ahí un brócoli que maduro lo metemos en abril, junio. Sí. Sí, hay algunas que soportan el frío, otras que no. Hay algunas que soportan el calor, otras que no. Esa es otra partecita. Sí. Y a veces es una cuestión de días. O sea, no poner todas las semillas de lechuga el mismo día, sino como esperar 3 días, después. Exacto. 3 días. Exacto, esa parte de la planificación también es exactamente eso, digamos. Decir, bueno... ¿Por qué, por ejemplo? Escalonar, porque no te vas a comer toda la lechuga junta. La misma semana. Y la vas a tener toda, aunque la lechuga sí, lo que tiene bueno la lechuga es que vos la podés sembrar en mucha cantidad y la vas raleando, que se llama. Se va sacando a medida que están chiquititas y la vas comiendo chiquitas y ahí vas generando ese espacio. No, o podés, ¿sí?, cortarle las hojas y dejar que siga creciendo. O cortarle las hojas y dejar que siga creciendo. Pero está bueno eso de ir escalonando. Entonces uno va armando este ciclo que está bueno, y ahí voy a llegar un poco a eso. La siembra se puede hacer de varias formas, ¿sí? Siembra directa, que es sobre la misma tierra, uno siembra el boleo, que es más cuando uno por ahí siembra pasto o césped, digamos, esa es rúcula, albahaca, como más al boleo, que uno tira como al boleo. La otra es goteo, no me acuerdo cómo se llama, que es la que uno siembra por montocitos, claro, que siembra en un surco, como la zanahoria, la remolacha. Claro, la zanahoria, por ejemplo, es una que no se puede sembrar en almácigos, ¿sí? Va directo, porque si no, almácigo es otra forma de siembra, que vos tenés como como mini macetitas todas juntas, son muy chiquititas, y uno siembra ahí. Yo me acuerdo que acá en Furia sembramos cebolla cualquiera, zanahoria, en los cajones de verdura, y no con mucha tierra. Entonces, pues la mitad de la tierra un cajón de verdura, y entonces las zanahorias salieron. Y fibrosa, así, dura. La zanahoria necesita bastante tierra, es lo que hablábamos antes de la planificación. Porque y bien aireada. Uno pierde todo ese tiempo y después no lo puede comer, digamos. Claro. ¿Me explico? Y te frustras. Claro, y es real que uno cuando le pone mucho y después no sale nada, es como así, oh, che, y se pasa la estación, aparte después. Claro, en el caso de la zanahoria se puede todo el año, pero bueno. Pero bueno. Y hacer las cosas con tiempo, porque a mí me pasa que siempre de apurar. apurado que soy, no sé si han notado que soy un poco hiperactivo, quiero hacer todo ya. Entonces, y después hacía todo como el culo, la tierra me quedaba compactada y bajón, vale. Y renegaba 10 veces más. Pero entonces, eso, igual paso a paso. Si querés comer una tarta de zapallo dentro de 3 días, plantalo hace 6 meses el zapallo. Y si querés sembrar zapallo hoy, no te pongas a hacer los cajones hoy, ahora a las 12 de la noche. Pero bueno, porque yo lo he hecho. Se aprende haciendo, así que siempre el mensaje es hagamos, hagan. Sin duda. Porque se aprende haciendo y después eso incentiva que vayas leyendo y digas, ah, no, esto sí lo podría haber hecho así, lo podría hacer. Bueno, lo que decía un poco eso de que no puede ir en almácigos, hay otras que andan muy bien en almácigos, ¿sí? Que se siembra en esas macetitas, mini macetitas, se pasa a una maceta más grande, por ejemplo, tomate anda muy bien para hacerlo así. Porque en la tierra, ahí es un espacio mucho más controlado que lo tenemos. Si uno siembra directo en la tierra, a veces o se compactó la tierra o pasó algo que no dejó crecer esa semilla. Nosotros al tenerla ahí mucho más controlada, podés generar esto. Después los trasplantes vas a ir haciendo. A medida que vas trasplantando, vas generando esto que me decías vos, Aya, de que vas haciendo los tiempos. Vas manejando los tiempos y vas teniendo diferentes alturas de tomate, diferentes cosas, para ir cosechando a distintos tiempos también, ¿sí? Y esto, viste que hablábamos también de que generalmente conviene hacer por ciclos, después de donde estuvo en una planta, plantar otra y todo eso. Eso también conviene, bueno, obvio que me vas a decir que sí, pero tenerlo en cuenta a la hora de planificar el momento cero. Y sí, no es algo tan preocupante la primera vez que lo haces, porque es rotación de cultivos, eso está bien, pero sí está bueno, si lo podés planear también, digamos, porque en el sentido de que, bueno, lo hablamos alguna vez también, esto de las hojas, de por ejemplo, intercalar un año hoja ancha y otro año hoja más angosta, porque la rotación. Los parásitos que tienen unas no lo tienen la otra, entonces al año siguiente cambian, algunas plantas son... fijadoras de nitrógeno, por ejemplo las que son las oleaginosas, como hablamos de girasol. El girasol, la soja, las habas, los porotos, esas están buenas porque fijan el nitrógeno que hay en el aire, lo fijan a la tierra. Entonces, donde tuvimos un año esa haba o esa arveja o eso, al otro año podemos poner una planta que necesite mucho nitrógeno y en esa tierra va a tener mucho nitrógeno ahí ya depositado, entonces eso nos va a ir sirviendo y ese lo ponemos en otra que ha consumido mucho nitrógeno, por ejemplo el tomate es muy consumidora, digamos, entonces esa rotación sirve muchísimo también. Pero eso, tenerla también en cuenta a la hora de planificar la primera huerta, también saber que va a venir una segunda etapa. Sí, saber esto, por ahí que al principio, por ahí es una inversión de todo, de tiempo, de por ahí un poco de dinero también, esto, pero después uno lo empieza a armar el ciclo, ¿sí? Yo ahora hace poquito coseché la rúcula que tenía, me dio una cantidad impresionante de semillas de rúcula, y tenía rúcula y eso, nos vamos empezando a hacer como la planificación en ese sentido, de por ahí tenemos el almácigo, tenemos los frasquitos donde guardamos las semillas, de un año para el otro, y así es todo un laburo constante que no para nunca, que es poco si uno lo ve, pero es súper constante, digamos, hay que seguir todo el año y tenés todo el tiempo tus mismas semillas que sacaste de esos tomates, los volver a poner, y así vamos cosechando y tenés el compost, que tiraste lo que no te sirvió, que es lo que se te pudrió, lo tiraste del compost, y así es un ciclo que se arranca una vez y después ya lo mismo que lo vas viendo se va continuando, así que tiene todas esas ventajas. Súper compleja, es una planificación en 4 dimensiones. Es un arte, ¿no? Sí, por eso a mí por lo menos me encanta, digamos, planificarlo, porque después, bueno, Charlie, me sabrás lo obsesivo que por ahí soy. ¿Cuántas horas al día le metes de huerta? Y 2 horitas probablemente, pero sí, 2 horas estoy capaz que el día, ponele, pero es todos los días, digamos. Claro, siempre algo hago y esto y lo otro, y ahora es la primera vez que realmente lo planifico, digamos, porque siempre lo hacía como una planificación media ahí, como bueno, tenía terraza antes, ahora tengo un patio, entonces terraza lo he hecho con los cajones de verdura, que andan muy bien. Un cajón de verdura, se le pone una bolsa adentro, una bolsa de consorcio y listo, se consigue la tierra y listo, ahí tenés, y crecen las rúculas, por ejemplo, en verano, en invierno las lechugas andan muy bien, háganlo, porque está bueno empezar por esas cosas que son las más fáciles por ahí, lechuga, sí, el rabanito, sí, son las más fáciles, las que más te dan satisfacción a corto plazo, en 40 días, capaz que menos. Un mes ya estás comiendo tu propia lechuga, que eso te da un montón de satisfacciones ahí muy al corto plazo, digamos. Y bueno, eso, tener en cuenta también las estaciones, ¿no? Por ejemplo, ahora empiezan los calores súper intensos, que hay que ponerlo en la media sombra, porque te lo quema realmente. A un patio que le da 8 horas de luz, las hojas se te achicharran, la mayoría de las que son las lechugas. Y bueno, en invierno también hay que tenerlas tapadas y esas cosas se va haciendo. Pero bueno, por ahí la organización y la planificación lleva a que vos digas, bueno, este año me compro la media sombra, pero tengo un lugar para guardarla, la guardo y me sirve para el año que viene. No es que pongo un ponchito ahí arriba y esto y el otro y se me rompe y el año que viene no tengo más y tengo que hacer otro y reniego. Y ese reniegue es lo que te desgasta, digamos, es lo que te desgasta no seguirlo haciendo. Entonces, todos esos detallitos como que está bueno, digamos, ir haciéndolos, pero lleva su tiempo en el sentido de todos nos mandamos millones de cagadas y aprendemos con el tiempo, digamos. Ni hablar de los árboles. Claro, bueno, tiene todo, los frutales, ¿te referís, por ejemplo? Sí. Bueno, los frutales también tienen su época de poda, sí, su época como para ir fertilizándola, tiene varias partecitas que también, por eso es lindo todo eso. Y bueno, yo digo, ¿qué voy a decir yo? Todo fanático, todo hiedra era venenosa. Claro. Hermoso, Pochito, bueno. Para todos los que participen, Pocho va a estar repartiendo semillas en su casa. Ah, mandá de frente. No, pero sí, pero me gusta eso, repartir esquejes, por ejemplo, plantines. Es algo re lindo de hacer, digamos, para las ferias de los barrios, esas cosas que a veces lo hacen. Es súper lindo eso, porque cuando te regalan una planta, viste que es como, me estás regalando un ser vivo, como que no lo puedo tirar, digamos. No, aparte empezás a ser simbionte con ese ser vivo. Sí. Hermoso, Pochito. Me encanta. Ah, te voy a sacar una foto con el coso de cine. Sacame, la subimos a Instagram. La voy a subir ya para que lo vean. Lo difícil que es concentrarse vivo. Mirando a un muchacho. Hay que ver antes de subir Instagram la foto, patenten esto. Porque Bolsa System. Todos los estudios de radio. Van después van a estar con todo, van a querer tener su bolsa en la cabeza. Borterig y todo eso. Sí, aparte claro. te quedó tan bien que te es como una cresta hermosa. Ya sé. El que está por ahí, mira, ahora lo estoy subiendo ahí en vivo. Mira. No solo funcional, pero bueno. Sí, no, la estética no es mi fuerte. Muy difícil concentrarse viendo a este muchacho así, pero bueno, mándenos para el sorteo. Están llegando mensajes. Sí. Un montón. Si tienen alguna preguntita de huerta, me encanta intentar responderla. De huerta, de planta. Pocho contesta. Che, ¿qué me encanta. Me gusta. No, me gusta eso de que, bueno, de ver, che, se me murió este, ¿por qué? Oh, ¿qué le pasó? ¿Y dónde te pueden escribir, Pocho? Alguna fotita. Y nos escriben a Polifacéticos. Ah, ok, ahí. Sí, está sí. No pasemos el tuyo entonces. Sí, no. Lo podemos pasar. Sí, 3512-350-238. No, boludo, el Instagram tuyo. El número del CBU. El CBU, sí. Y igual siempre que publico aparece ahí. L-P.8. Pincha pelota, ¿eh? Sí, bueno. Es que al principio lo hice como algo como no quería hacer en Instagram y dije voy a hacer algo que nadie me va a descifrar. Claro, nunca voy a contestar, nunca le voy a decir a la gente que me mande preguntas. No tenía mi nombre, no tenía nada, era como algo como para estar ahí, pero no. Se meten en la página de Instagram y lo van a ver haciendo malabar el muchacho, así que. Sí, le estuve chusmeando, te estuve estoqueando la otra vez. Es muy bueno con las malabares. Sí, malabarea fuerte. Lo que hace el chabón. Claro. Bueno, vamos al corte. Nos vamos a escuchar un temita también. ¿Qué vamos a escuchar ahora? Los Redondos haciendo una piba con la remera de Greenpeace. Allá vamos. Esto es Polifacéticos en el aire. Thank you. ¿Qué haremos esta noche, cerebro? Lo mismo que hacemos todas las noches, Pinky. Escuchar polifacéticos. Seguimos en el club de amigos polifacéticos en el aire. Me encanta, abrí los micrófonos, me encantaba lo que estaba pasando. Todos en una, todos hablando. Me encantaba. Igual no se escuchó nada. Así que. Ay. El sonido, el sabor. Si no prende el micrófono, no va a andar. Che, no encuentro el cuchillo. Mejor, Charlie. Porque tengo antes, quiero cortar el pomelo. Ah. Si no, voy a hacer un enchastre con los dientes. Es con pomelo que lo están preparando, sí. Por eso estaba amargotito. ¿Dónde está no, mi riñonera? ¿Dónde están mis cosas? Pero hay que decirlo que... de otra manera. ¿Qué? Como está encontrado, no sé, o sea, está acá todo menos el cuchillo. Hasta encuentro todo menos, sí. Ahí está. Para que se no sea faltoso. ¿Dónde puta está la riñonera? Yo le estuve enseñando a Caneca a robar la otra vez. Te está saliendo bien. Capaz que te lo agarró él. Y aparte come cuchillos, Caneca. Estoy viendo unos videos en YouTube de, es un fakir. De esa gente que se mete los cuchillos hasta el fondo y el pelotudo quiso probar. Y sabés que le sale mucho mejor que a mí, boludo. Yo tuve se inspiró llaga, por los videos de malabares del pocho. Sí, dijo, che, ¿yo qué puedo hacer? No puedo hacer malabares porque tengo las patas a vuelta. Y dijo, bueno, metete cuchillo, le dijimos. Y ahí hubiera empezó con los de plástico, con los descartables. Y poco a poco. Sí, ahora ya está con los tramontina, con los de serruchito, ¿viste? Y después ya le vamos a dar más filosos, porque nada, ya creo que está más curtido el perro. Ya lo encontré, vos seguí que voy a cortar el pomelo. Perfecto. Nada, bueno. Che, a ver si la vieron, la vieron en la foto que subí ahí a las redes. A ver, ya subiste fotito. A todas las redes sociales. ¿En donde? Polifacético, arroba polifacéticos en el aire, por ejemplo, ahí. Sí, ahí está Charlie con su moño en la cabeza. Bueno, mientras les cuento que pueden mandar mensaje al 1167-06-2901 o a cualquiera de los celulares de nuestros hosts. Y participar de los conductores y participar del sorteo por el almuerzo en Bidón Bar Nueva Córdoba. Tienen que mandarnos un mensaje diciendo aquí polifacéticos en el aire o aquí polifacéticos o alguna flayadita que tengan ganas, por favor, de cualquier índole. Va a estar bien, nosotros la vamos a recibir muy bien y será sí, pasada al aire y participan, como dije recién, por un hermoso almuerzo en Bidón Bar Nueva Córdoba. Perfecto, bueno, ahora sí, ya corté el pomelo, ya me lo serví, ya estoy en condiciones de... sí, para que estoy viendo las redes sociales. De esta manera vamos a darle comienzo formal al segmento cultural de este programa intitulado como El Pollo y la Peluca. Ahí va. Yo no termino de entender qué es eso. No sé si está yendo de cuerpo, está teniendo un orgasmo. La radio permite que vos claro, te imagines cualquier cosa. ¿Cualquier cosa? Cualquier cosa. Vamos, ¿quién es? Bien, a visitarnos de vuelta. Ya está viniendo la Gladys, se la palpita. Bueno, ¿saben lo que les voy a contar hoy? Ya que el Pocho me hablaba del sol, ¿me bajás un poquito? O el auricular o la música, por favor. Yo quiero escuchar así hoy. Ya que el Pochito nos hablaba del sol, ¿vos sabés a qué temperatura está el sol? 36.000 grados. No. Igual tiraría algo, no sé, Celsio. No sé, pero... Celsius, buena pregunta. Sí, Celsius. Los grados que manejamos nosotros. Hoy hizo 23, ponele, ¿cuántos de esos hacen el sol? 1.000. No. Tuviste un poco... No, sí, más entre los dos está. ¿Yo qué había dicho antes? 36.000. 20.000. 5.500. No estaba tan entre los dos. ¿Sabés lo que son 5.500? Y dije 35.000, imagínate. Vuelta y vuelta el bife. Sí, no, al toque ahí. No, ni lo arrimaste. Y a unos kilómetros cerca. Encima. ¿Y claro. Sabés a qué distancia está la Tierra del Sol? A ver, tiren un número. A ver. Tiren un número, tiran. Oh, qué manera de no sé. Qué manera de no sé. No sé, tirá. La Luna que está a 30.000 kilómetros más o menos. No tengo ni idea. 32.000. No lo busqué. Te lo voy a decir yo. Está a 150 millones de kilómetros. Te iba a decir 150 millones. 30.000, tirón. No, la Luna era. Yo la verdad te iba a decir 200. Está bien. Está cerca. 200.000. Está cerquita, ¿eh? ¿Y cuánto era? Un millón. Un millón y 150 millones. 150 millones, boludo. Ah, también como te quedan qué la gana de caminar, boludo, sí. Qué abuso. Bueno, eso se llama unidad astrológica. Claro. Perfecto. ¿Y por qué le estoy hablando de todo esto? Porque me puse a leer algo diferente y bueno, ya los harté con literatura e historia, vamos a hablar de otra cosa que yo no sepa. Así que van a hablar ustedes hoy. No, mentira. estuve así como cosas que capaz que son traídas de los pelos, pero un montón de cosas que uno las... A mí me llamaron la atención. Esto de qué es el cosmos, qué es el universo. Siempre me pareció un poco palpable, abstracto. Yo digo, ¿qué nos importa de que hay en Marte si no sabemos lo que pasa acá, qué queremos hacer? Es una de las cosas más abstractas de la ciencia, un poco. Más sin que nada duda. Lo infinito del cosmos, no lo cercano. Qué poco palpable que es, ¿no? Y pero como toda ciencia viene a elucubrar una respuesta, elucubrar con B larga, la busqué hace un rato. No hacía falta porque era radio. No importa. Elucubrar una respuesta a todo esto. ¿Qué vas a decir, Ayana? Me iba a cagar a Pini a mí, me iba a tirar a mí. Sí, sí. Pero voy a sostener, porque para ella no es tan abstracto, parece. Sí, es que fui pareja con un... ¿Astrólogo? Cosmólogo. No, cosmólogo. Con un chabón que viajó al sol. Claro. Bueno, para todos los oyentes, sorteamos un viaje a la luna. Siempre sorteamos de la mano de tu papá, que bueno, ya lo hemos contado. ¿Qué luna? ¿La luna acá al lado? No. La luna, ¿cómo se llama la luna esta? Porque todas son lunas. ¿Qué luna, luna es esta? Luna. No se llama luna. No, son satélites artificiales. La nuestra se llama luna. No, es naturales, no artificiales. Naturales. La nuestra se llama luna. Claro. Y quedó como chicle, que es una marca, y quedó... todas las otras quedaron diciéndole luna. Pero si vos encontrás otro satélite y le pones luna, tenés que estar patentado. Tenés que estar patentado. Bueno, ayer lo hablábamos. Es verdad que luna, lunes, martes. Sí, señor, miércoles. Pero eso tiene que ver con la mitología nórdica que hemos hablado. Ah, no es algo. No, Monday es luna. Por eso también lunes, pero temporada en 1, inglés... capítulo 10. Claro, en inglés, sobre todo en inglés, martes de Marte, miércoles de Mercurio, jueves de Júpiter. Viernes de Venus, sábado de Saturno y domingo de Día de Ramos. De Perón. Claro. Día de Ramos. Y en la mitología nórdica, el lunes era Monday, de la luna. Uno es de Thor, el martes de Thor, el miércoles de Odín, el jueves de otro guaso que no me acuerdo quién es, el viernes de Freya y así. Muy bien. Bueno. Ahora por los musulmanes. Ahora no. Ellos no tienen días. No tienen días. Bueno, volviendo al cosmos. No nos vayamos por las ramas. No nos vayamos por las estrellas. Bueno, para empezar un poco a palpar todo esto del cosmos, lo que me llamó espacio la atención que hay, ¿qué es una galaxia? Un conjunto de estrellas. De estrellas, planetas. ¿Ustedes ya sabían eso? Qué bien. Por eso tienen que hablar ustedes. Bueno, es un conjunto de estrellas y cada estrella tiene su sistema planetario. Es un conjunto de soles, por ejemplo. Tenés las microgalaxias, que son chiquititas, que tienen unos 100 millones de soles, ¿no? Nada más. Toque. Y la otra que tiene 10 a las 7 millones de soles, que son las macrogalaxias. Y hay un espacio dentro de esa galaxia que está compuesta por planeta, por estrella, por satélite, por polvo, por... Y hay una cosa que se llama la materia negra. ¿Qué es la materia negra? Y ahí está donde para mí es súper abstracto todo, porque no tienen la más puta idea. Claro. Porque si habla del infinito del universo, está todo el tiempo en expansión y te muestran cómo es el universo en expansión y te muestran un cerebro, técnicamente lo mismo que un cerebro, y es porque es lo que se pueden imaginar. Abrí una puerta fuerte, me parece, en tu psiquis, ¿no? A mí me gusta mucho eso y me hace flashear mucho las estrellas. Bueno, la materia negra lo que tiene es un... tiene como una capacidad gravitatoria, por eso no es un vacío completo, no tiene cuerpo, no tiene partícula y no tiene energía electromagnética, como esta que estoy generando en el micrófono. Soy como un imán. Soy un imán. Imán. Así que el espacio, ¿cómo era? La sustancia negra es eso, tiene un campo gravitatorio que es lo que mantiene como un sustrato y parece que el 80% de la galaxia es espacio, este sustancia. Sí, bueno. Y entre galaxias... tenés también otro espacio que ese sí es un vacío. Qué abuso, porque aparte hay otras galaxias con otros millones de soles. Bueno, eso me voló un poco la cabeza. ¿Esta sustancia negra es el agujero negro que hablabas? No, agujero negro es otra cosa que no sé qué es porque no llegué a leerla. Ahí va. Pero también forma parte de lo que son las galaxias. ¿Pero te chupa? Claro, eso tiene. Depende del negro que sea. Digamos. Tiene gravedad, es la pregunta técnicamente. Si tiene gravedad. No sé lo que es un espacio negro, repito. No, el agujero negro no, lo, que, agujero vos negro, decías, negro. Lo que vos decías. No, no, es que no. No la materia, negra. Materia negra tiene gravedad. Visualizarlo por las ondas gravitacionales, por ejemplo. Exacto, claro, pero es la única forma, porque no tiene campo magnético. Digamos, no genera electricidad. No, o sea. Pero te. A ver, vos. Una pregunta que ninguno vas a saber contestar, pero. Te atrae hacia qué. Hacia o sea, la nada. ¿Te chocás contra algo en un momento? No, pero ese es el tema. No tiene partículas, no vas a chocar claro, con nada. Por eso. Lo que hace es mantener todas las otras partículas. No te vas a poder escapar de ese eje, ponele. O sea, es como que están los planetas y dice el aire es libre, le dice. Y él dice, no es tan libre. No es tan libre y no está en el aire, es materia. Es materia negra, le dice, claro. Entonces, genera, es como decir, agarra la bola y te algo porque vas a la Tierra, la clava en el palito, pero ya pasé la maqueta en el secundario. Ese palito es la materia negra que mantiene el planeta en ese lugar. Más o menos. Muy bien. Y hay un espacio intergaláctico aparte, que ese sí está vacío. Que son millones de millones de millones de kilómetros. Se cree que se hicieron dos ondas, y esto me va a abrir la puerta para hablar de quien quiero hablar. Se cree que, o sea, se hicieron dos ondas espaciales cargadas con toda la información para comunicarse con vida fuera del planeta. New Horizon, creo que se llama. ¿Cómo? La New Horizon. No, Voyager. La Voyager 1 y la 2. ¿Y las largaron en el 77 y en el 78. Llegaron a Neptuno el año pasado. Imagínate, ¿no? Que estaba como a. De esas unidades astronómicas que dijimos, que eran de la distancia de la Tierra al Sol, son como 150. La idea es que lleguen al próximo Sol en 40.000 años. Entonces ya deja de ser un espacio de comunicación, un método de comunicación, más bien para ser un método de historia, para traer el pasado a un futuro, digamos, ¿no? ¿Quién diseñó, quién tuvo toda esta idea? Carl Sagan. Carl Sagan. Me parece que Ayana va a ser un pivot para mí, va a ser una gran materia negra para mí hoy, porque sabe más que yo, me parece. Carl Sagan era un astrólogo. No, astrólogo, ya empecé mal. Astrónomo. No, te tiraba el horóscopo. Astrónomo, o sea que estudia los astros, astrofísico, que es el que estudia los campos magnéticos y las sustancias, y astrobiólogo, un exobiólogo, o sea, ¿qué estudia un exobiólogo? Estudia desde la aparición de materia orgánica, que la materia orgánica es descendiente del carbono, o sea, es lo que origina la vida que conocemos nosotros, ¿no? Un aminoácido, de hecho, sin ir más lejos, el dióxido de carbono. El agua es una molécula orgánica. Por ejemplo, el vidrio no lo es. El metal no es una materia orgánica. No puede generar vida, hasta donde sabemos nosotros. Entonces, eso es un astrobiólogo. Desde la molécula chiquitita hasta un ser vivo inteligente, por decirlo de alguna manera. Entonces, Carl Sagan es un tipo que se dedica a todo esto. Tiene un doctorado en astrofísica, estudió un bochazo, que estudió un montón de todas estas cosas. Y el tipo, colaborador íntimo de la NASA, o sea, la NASA le preguntaba a él qué le parecía. ¿Viste Apolo, la película Apolo, de todas las Apolo? El tipo era consultor de los Apolo. El tipo hablaba con los astronautas, les decía lo que se tenían que esperar. Un bocho. Dentro de las cosas que el tipo generó fue, o sea, era llamativo primero por todo lo que sabía, pero aparte porque tenía la capacidad de mantener un rigor científico y de tener un lenguaje técnico y al mismo tiempo extrapolarlo a la población general y hacerlo un lenguaje sencillo para que sea atrapante, con una buena oratoria, ¿no? Era un gran defensor del método científico y del pensamiento racional. De hecho, lo aplica mucho en los conceptos sobre religión. Habla mucho sobre religión él. Fue también consultor de película. La película Odisea del Espacio, 2001, él fue consultor. De hecho, el monolito ese negro que aparece entre los primates es sugerencia de él, que sugieren vida inteligente sin mostrarla. Y era ese monolito. Escribió un montón de literatura. Obviamente científico un montón y también literatura novelesca, digamos. De ciencia ficción. Ciencia ficción, pero con historia y contrafondo. De hecho, la película Contacto, es la del 97, es basada en el libro de él. Bueno, una de las cosas que llamó la atención de él, y por qué cité primero que al principio, sacá la baila, en el Big Bang, digamos. Al principio dije que era una cosa que me parecía súper abstracta, pero ¿por qué me gustó algo de Carl Sagan? Que el tipo empezó a estudiar Venus. Y se creía que Venus era un planeta templado, Venus el segundo después del Sol, digamos, Mercurio, Venus, la Tierra, Marte, ¿no? Se creía que era un planeta templado. El tipo empezó a investigar y dijo, no, que la temperatura en Venus es de 380 grados. Y todo eso que vemos en la superficie son sustancias inorgánicas suspendidas. Y estudió el efecto invernadero a nivel planetario, a nivel general en un planeta. Y eso lo extrapoló a la Tierra. Y dijimos, si seguimos echando las pelotas, vamos a tener lo mismo acá. Vamos a hacer un segundo Venus a 380 grados con un invierno nuclear. No nos olvidemos que estábamos en plena Guerra Fría y estaban los yanquis amenazándose con los rusos en tirar bombas. Dice, si alguno de ustedes, de todos ustedes, tira una bomba, todo esto se termina acá. De hecho, en la guerra del Golfo Pérsico prendieron fuego los tanques de petróleo de Kuwait y decían, fue una teoría que él dijo, apaguemos los cosos porque si la columna de humo toma el suficiente diámetro para darle fuerza a una columna que llegue a la atmósfera, va a producir un cambio climático en el sudeste asiático. Si bien no generó la catástrofe que él predijo, bajó 7-8 grados en el sudeste asiático la temperatura, y un montón, ¿no? Yeah. Me gustó eso de que el tipo estudiara y lo extrapolara acá, lo trajera para acá. Estudió también en Marte que había agua, estudió meteoritos que tienen aminoácidos, encontró glicina en un meteorito. Hay una de las lunas de Saturno, que es Titán, que tiene lagos líquidos en la superficie, y otra luna de Júpiter, que es Europa, que tiene lagos subterráneos, que no sabemos si tiene vida o no, porque se mandó sondas. Todas estas sondas, él tenía los postulados, y de ahí se mandaba la sonda, cuando el tipo tenía la idea, y venía y comprobaba o descartaba. De hecho, eso es el método científico, observación, hipótesis, ¿no? Y obviamente también tenía una movida pacifista porque siempre estuvo en contra a favor del desarme nuclear. Vamos a ser no faltosos, digamos. Estaba a favor del desarme nuclear. De hecho, lo metió en cana 2 o 3 veces por ser activista también. Y bueno, uno de los proyectos que tuvo él fue el Voyager. Los Voyager son el 1 y el 2, que salieron en el 77 y en el 78, que están cargados con un disco de cobre de 30 centímetros bañado en oro, y en eso hay, primero, saludos en un montón de idiomas. Hay imágenes, hay no sé, como 150 imágenes de todo, de árboles, de perros, de huerta, de humanos riéndose, de humanos llorando, de detalles, así. Hay información cargada sobre todo lo que sabemos, de lo que sabían en el 77, de física, de química, de medicina, de sociología. Hay sonidos grabados, desde el sonido de un elefante, un cocodrilo, de un perro ladrando, de un perro riendo, de ballena, de un montón de cosas. Todo eso está cargado en el disco y están cargados en las dos naves que salieron para el lado de Neptuno, las dos más o menos. Y se calcula que en 40.000 años van a llegar a la próxima galaxia. Ese espacio intergaláctico que te dije... No, perdón. No a la próxima galaxia. Al próximo sistema planetario, digamos, dentro de la misma galaxia. Perdón, pero ¿cuál es la idea de ellos? Que algún ser extraterrestre la tome y diga, pone play y empieza a ver. Exactamente, pero no ahora. Ah, eso va a estacionar en algún momento. Eso. Y eso, no, eso como que se pierde. Eso tenía la misión de estudiar lo que iba a estudiar, y como después no puede volver y va a quedar en el espacio, tuvieron la cosa poética de dejar todo este disco por si hay alguna civilización. Claro, de hecho, no era iba a estudiar, fue siempre pensado así. Mandemos para viajar. Y cada tanto manda respuesta, por eso sabemos por dónde está. ¿Sabés lo que vale cada mantener desde que empezó el proyecto hasta que está ahora? Vale como 100 millones de dólares, una guarangada en plata. Porque la sonda, es una sonda, no es nada más que una sonda, manda mensaje cada tanto por dónde andas. Pasó Neptuno hace unos 2 o 3 años atrás. Que es un montón, una guasada. Mirá, y por eso. Las señales que se envían desde el Voyager hasta la cosa donde llega la señal, hasta la Madrid Deep Space Communication Complex, tardan a la velocidad de la luz 14 horas y 20 minutos en llegar. O sea, 30.000 kilómetros por segundo. ¿Y eso cuántas horas? En llegar hasta ella y después otro en volver. O sea, la respuesta en volver, así que son 28 horas y 40 minutos entre ida y vuelta, entre mensajes con la Voyager 1. Y en esas 28 horas, que cada segundo son 30.000 kilómetros, ¿no? No. Esa es la velocidad de la luz, 30.000 kilómetros por segundo. Eso viaja el mensaje igual, no la nave. Exactamente, no, la nave. Y decía más... eso, que es el primer objeto humano en alcanzar el espacio interestelar. Exacto, interestelar entre dos sistemas solares dentro de la misma galaxia. Y esto, de hecho, Carl Sagan lo vio cuando era chico, fue a una feria de esta que hacen los Yankees, y los tipos habían enterrado en el 30, no sé qué cosa, y le iban a desenterrar 30 años después, pero más que nada como jugar con el futuro y el pasado. Y de eso, creo que de esa idea nace el Voyager. Además de que participó en un montón de proyectos y fue consultor de la NASA y fue catedrático, hizo una serie televisiva que se llama Cosmos, un viaje personal. Y eso era lo que, con lo que quiero ir un poquito cerrando. Cosmos tiene cada capítulo, está obviamente escrito por él y por otros dos autores, y está narrado por él. Y él va haciendo una asociación y lo va haciendo palpable. Te compara el cosmos con un océano y dice que estamos recién mojando los pies en ese océano que no conocemos. Y de forma muy poética va contando todo. Obviamente hay que sentarse y poner el chip de 30 años atrás porque está traducido en un español medio arcaico. Y entonces hay que ponerle pila para presentar. Pero una vez que te enchufaste con esta serie, va y te informa un montón de cosas que yo no sabía. ¿Es esta la del Nat Geo, que está el que es alumno de él? No, esa más nueva, claro. Ah. Como es del 80 y pico. Ah, ahí va. Así que, y después está el libro que es complemento de la serie. Hay un montón de material para aprender todas estas cosas, ¿no? Bueno, de Carl Sagan, lo que tenía de todo esto es esa frase tan, tan famosa, ¿no? Que somos polvo de estrellas. Todos somos polvo de estrellas. Así que si este señor está muy deprimido en su casa, déjese whisky porque usted también es polvo de estrellas. No solamente un polvo de sus padres. Un disco, un tema del disco de mi banda empieza con la parte de Carl Sagan que dice que somos polvo de estrella y toda esa partecita, porque soy muy fanático, en serio. ¿Querés cantarlo? No, podemos ponerlo si quieren, pero no lo quiero cantar porque... Así que bueno, eso fue un poquito, invitarlos, para mí esto es muy nuevo también, como habrán notado, entonces invitarlos a descubrir un nuevo universo. Hace pocos años, dale allá, no, dale. Te invito a leer más la próxima vez sobre la energía oscura, que otra cosa entera, man. Energía oscura. Sí. Bueno. Hace pocos años también, ¿quién era que lo había hecho? Me sale HBO, la BBC, bueno, alguna de esos. Sacaron de vuelta la serie Cosmos de Carl Sagan, pero con datos actualizados y con toda otra puesta en escena que no la puedes creer. Si bien la de Carl Sagan está buena, queda como desactualizada y de repente los efectos con los que te van mostrando todas las cosas, son más añejos. Y está muy buena, la verdad. La produce el creador de Padre de Familia, Seth MacFarlane, entre otros. Y la conduce ese, el negro, ¿cómo se llama? Tyson. Mike Tyson, el boxeador. Sí, exactamente. Y se va cagando a palo. Neil deGrasse Tyson. Neil deGrasse Tyson. Sí. Y nada, está muy buena, muy recomendable de ver porque aparte... Que también trabaja para la ONU. Ah, ¿sí? Bueno, no lo queremos tanto. No, la verdad que es igual. Tiene un gemelo. Es igual. Recomiendo ver porque... Te explica desde lo microcósmico a lo macrocósmico toda la serie. Vas viendo desde la creación de la vida con lo que se sabe y de las células y del ADN y de todo eso hasta el macrocosmos y terminás flasheando en cómo sería el cosmos gigante. Y te explican de los olores, de los colores, de la luz. Los tardígrados. Es muy zarpada la serie y es muy entretenida. Y, ¿cómo y se llama? Repetime. Cosmos, boludo. Pero remasterizada. Y después hay una estaba nueva. Estaba en la luna. Hay una nueva que también es de Cosmos, pero que se llama Mundos Posibles, que te va mostrando creo que diferentes... planetitas donde se podrían habitar y te van contando un poco la historia de la decadencia del humano, onda de la extinción, de las diferentes extinciones. Estamos buscando irnos a otro lado y no estamos cuidando lo que tenemos, eso, ¿no? Eso va por ahí. Increíble. Pasa que es más fácil vender un viaje a Marte que arreglar. Y ahora ya se están entrando en esa, ¿viste? Que ahora los multimillonarios ya están llegando al espacio. A mí lo que me sorprende por ahí que se sabe bastante, ¿no? Por lo complejo que es, lo abstracto que es el espacio, sabemos bastante, digamos, en ese sentido. Y por ejemplo, no sabemos sobre el fondo del mar, por el fondo del océano. Del fondo del océano, que lo tenemos acá nomás, no se puede, muy difícil por las presiones, pero es como estás mandando una zona a un espacio igual no hay presión en el espacio, pero porque no hay materia. Pero bueno, estás mandando un montón, mandás un perro, una persona que va y vive allá y después se pega la vuelta y cae en el mismo, volvió y dice, no, estuve allá, así estuvo lindo. No lo manden a Pocho. Y aparte de eso, hacen viajes de meses. Onda, no es que tipo van y en 24 horas van y vuelven y estuve en la luna. No, hacen viajes de meses, se quedan meses en el espacio sobreviviendo y pa, con una rueda gigante que gira. Y carísimo todo el equipamiento y todo eso. Decime si no van a poder inventar algo que aguante la presión del fondo del mar. Bueno, es mi inquietud. No, pero aparte. Haciendo lobby. Y de hecho, sin ir más lejos, nos rompemos la cabeza mandando un guaso a Veno y no somos capaces de agarrar y decir, che, ¿por qué no hacemos asociación y rotación de cultivo acá? Acá. Pero porque ya la están viendo de que no se va a poder en 20 años y dicen, bueno, vamos a ver si en Venu podemos hacer rotación de cultivo, que tampoco van a poder. Tampoco van a poder. Igual está bien. Tengo 3 sobris y la mayor, que tiene 8 años, me avisó que ya está asignada al caso. Así que ella tiene mucha ganas de ser científica. Al fondo del mar. Sí. Bueno, muy bien, muy bien. Me gustan esas nuevas generaciones ahí. Muy bien. Y aparte, viajar al fondo del mar, o sea, aguante los planetas, repito, soy muy fanático, pero en el fondo del mar debe haber unos bichos súper raros. Muy raros. Y cosas para estudiar. Ya casi que en el cosmos, o sea, sí, quedan elementos que estudiar y cosas que ver, pero no te vas a encontrar esos animales. Son, o sea, rarísimos los bichos que hay. Más oscuro. Todo brillante, sí. Boludo. Una locura. Sí, vamos a ver, sí, eso. Sí. Déjenme joder con el espacio. O llévenme. Bueno. Impecable, hermanos, me encantó. Bueno, estaba buscando. Sí, eso, sigan participando, a ver si hay algún mensajito por ahí. A ver, hoy es bastante libre, que nos pueden mandar lo que quieren. Sí, acá, mira, me escribió Gaby de Barrio Cofico, que dice, aguante la radio. Aquí, qué polifacético, bien, me quiero ganar algo, jajaja. Acá la Barbie de Rafaela me dice, para que esté leyendo, ¿qué sería? ¿Qué tengo que decir? Jaja, me está recostando. Me tomé todos los tragos. Bueno, listo. A ver. Polifacéticos en el aire. A ver, tacho, ese ya está chupado. Acá nos escriben. Polifacéticos en el aire. A ver, voy a poner ese nuevo. Polifacético en el aire. Con lobizazo. Muy bien, ahí le mandó un saludo a Concio, que ahí está escuchando. Un saludo a Concio. Acá nos mandan de Vialema C. Aquí, polifacético, capitán nacional del derrape. saben por dónde vamos. Nos conocen. Bueno, ya vamos a hacer el sorteo en el próximo bloque. Por ahora nos vamos a escuchar un temita que cambiamos la punta. Vamos a escuchar a Paco de Lucía haciendo Entre dos aguas. Bueno, llegamos astralmente desde el cosmos, desde la huerta y desde el dispositivo. Bajados directamente desde la Voyager acá en el Neptuno. Voyager, sí. Tenemos acá un personaje recién venido, llegado de Saturno. Personaje llegado de Saturno, preséntese. Eso en idioma terrícola significa... Hola, culo. Hola. Sí, ¿Cómo, traductor. A ver, ¿cómo te imaginas una vida de un extraterrestre? ¿Cómo sería? Aburrido. No, la vida. Yo, no. Extraterrestre. Yo me imagino con antenas. Yo. No vos. Pero ¿cómo te imaginas un ser extraterrestre que tiene la forma de que nos han dicho que tienen? Ponele, para vos. No me he puesto a pensar. Como te digo, hoy empecé a pensar. Hoy empezaste a pensar más allá del planeta Tierra. Sí. Nunca habías visto las estrellas, Charlie, ¿qué pasó? Sí, las había visto, pero me gusta el lado poético de la estrella. ¿Hay vida en otros planetas? Y me olvidé decirte que hay un par de teorías sobre eso, pero eran aburridas, así que no te voy a decir. Está la teoría de Drake, que dice que si el universo es infinito, hay infinitas posibilidades de que haya vida inteligente, o vida en general. Vida inteligente, llamémosle la que se puede comunicar con nosotros, ¿no? No, está bien, y después hay un postulado que refuta, dice que el hecho de que pueda no significa que lo haya, pero bueno. Que vale. También es verdad. pero para mí es como lógico que hay alguna forma de vida. No sabemos cuál. Para mí no tienen la forma antropomórfica, se diría. Exacto. Ni animalomórfica. Pero no sé, pueden ser un hilo de luz, ¿entendés? Claro, y que vaya flotando por el viento de Saturno. De los polvos de Saturno, qué sé yo. Y que sea eso y que uno no lo distinga como vida porque acá no hay un polvo de luz que vaya así. Y capaz que no lo podemos ver, porque puede ser luz que nuestros ojos no son capaces de ver. Bien. Que no estén dentro del espectro luminoso que nosotros podemos ver. Sí, sí. Así que hay que empezar a viajar con pájaros, que pueden ver todo. Que los pájaros pueden ver casi todo. Pueden ver mucho más. Pueden ver todo menos los gatos que se los comen. Claro. El interior de un gato pueden ver. El interior de gato los ven perfecto. Y vos sabés que yo flasheé siempre el hecho de que sea... Si yo agarro ahora una lapicera y un papel y me pongo a dibujar un extraterrestre, la huevada que se me ocurra es real, existe. Porque como es infinito, nunca vamos a poder comprobar si eso no existe. ¿Quién te quita ¿Quién me dice que yo...? Seas capaz que... El Nostradamus de la morfología alienígena. A mí me llama mucho la atención, ¿vieron Hombres de Negro? Sí. Cuando abren el locker y están ahí. Sí. Es otra dimensión. Claro, otra dimensión. Me llama mucho eso la atención y me da un frío por ahí por la espalda de que seamos un experimento de algo como mucho más grande. Claro, digamos. Porque viste que hay muchas cosas que son hasta... demasiado perfectas, ¿no? En el mundo natural, digamos, muchas cosas. Porque el mundo es perfecto, nosotros somos. Sí, totalmente. Pero digo, wow, ¿no será un experimento esto de un. La paranoia de la mano de Pocho. Bueno, pero es parte de la vida extraterrestre que pienso yo, que haya como un ser como ultra, supremamente más inteligente. Como Prometeo, la película. Que lo que nos creemos nosotros, digamos, nos ha creado y nos ha puesto ahí, nos está mirando como. Igual la perfección es muy subjetiva. O sea, para nosotros. Acá con mucha imperfecto. Dominancia. Sí, no, por eso. Yo hablo de la perfección de la naturaleza, que para mí tiene mucha de. Claro, obviamente, decís, perfección. ¿Cómo el agua? ¿Por qué el agua infinito, tiene? Pero digo, como una locura, digamos, de que sea todo así, todo tan conectado. Todo así. Yo, por ejemplo. Sacando lo humano, ¿no? Saquémonos de eso. Bueno, eso es justamente una de las cosas que estaba en contra de Carl Sagan, era el antropocentrismo. Saquémonos del lado, no somos el popo del nada. Ahí va. Yo estaba pensando en ese cuando dijiste eso de sobre el vidrio, los vasos, porque también puede ser que hay formas de vida con otras bases sin elementales. Duda. Y puede haber otros elementos también que no conozcamos, sí, en la tabla periódica. Sí. Sí, eso. Para ustedes hay otros elementos. Como los Autobots. Y si no hemos llegado a otro sistema solar, así que no sabemos qué hay de qué está hecho el otro sol. Pero no está hecho de lo mismo que. Y eso no es transformador. Es que todavía estamos descubriendo más. O sea, hay unos más nuevos. Sí, y hay metales, claro. Hay claro, metales sí, nuevos, creo, en la tabla. No es la primera que hicieron hace un montón de tiempo. ¿Ya? De Mendeleev. Claro, verdad. ¿Eh? De Mendeleev. Esa. Que mira, él se acaba de recibir, así que esto, lo que diga él. Y llegó la nave espacial de los recuerdos, sí, que sí, nos va a bajar dos bolsas de material galáctico. Cuando no vino en el horario del programa, nosotros tiramos el programa. Tiramos el programa porque queremos acá a los astronautas de Güemes. No vamos a terminar sin ustedes, ¿eh? No, ya habló. Igual hoy pasaron rapidísimo. Sí, sí, hicieron el la materia oscura acá. Sí. El prensado. ¿Les gusta? ¡Ah! ¡Una araña muerte! ¡Ah! No. Dale, no la mate. No, sí, pero. No escuchaste nada del programa que venimos haciendo. Pero sí, dejala. Es que no puedo. Dejala. O sea, la voy a dejar, no la voy a matar. Bueno, sí, a ver, pará que tengo un mensajito acá. Tenemos audio, A ver, un audio. Antes que nos vayamos por la estrella. A ver qué dicen. Para. Bueno. Polifacéticos en el aire. Ahí va. Acá nos manda Lu. De Argüello. Aquí, polifacéticos. Muy bien, ahí. La agarró la araña y se la comió. Ah, no. Boludo, se comió la araña. Es una paya enferma. Una paya enferma, boludo. Es una paya fagocitaria. Acá hay otra, mirá. A ver. La radio estaba despolifacetizada. ¿Quién la polifacetizará? Quien la polifacetice será un gran polifacetizador. En el aire. Para que sigue. Para, no. El grado de drogadicción de esta oyente. ¿Esta es la misma de la salchicha? Sí, mirá. Polifacéticos in the air. Polifacéticos in the air. La fuga de monóxido de carbono produce. Y le voy a tener que llevar a esa chicha nada más. Bueno, es un reclamo sutil. Aquí, polifacéticos. Sí. Desde la nave Voyager nos mandan este audio. Salió anoche, me parece. Qué grande, ahí le mandamos un saludito al Negrín que me cuenta ahí que está con Ben 10, que dice que se durmió con un perrito en el pecho. Bueno, también mandemos saludos ahí a Negrín y a Ben 10. vamos a hacer el sorteo del día de hoy. Vamos a hacer el sorteo, sí, ya. Tráeme el bolillero. A ver. Sacá el número vos porque siempre decís que saco el mismo. Saco el número 67. Ahí va, felicitaciones. 67. Bien ahí, ¿quién es? A ver acá para que leo. Lu de Argüello, felicitaciones. Ahí va, se ganó un almuerzo para dos personas en Bidón Bar, el lugar de la buena vida. Puede canjear su premio mandándonos un mensajito a nosotros y nos pondremos en contacto con usted en el pase de condiciones. Prohibida su para menores de 18 años. Exacto. Así que bueno, felicitaciones a nuestro oyente y a todos los oyentes que participaron de la trivia. Muchas gracias por participar. Sigan participando. Nosotros nos alimentamos de su energía vital. oscuro. Bueno, este, estamos en Espacio Furia Mariposa, que queda en el barrio de Güemes, de nuestra querida ciudad de Córdoba. Muy agradecidos a eso, sí. Siempre. Siempre, porque nos dan el espacio y sobre todo esta sustancia negra, no voy a parar. La paya sustancia médica. Paya sustancia médica. Médica. Que nos sostiene en este. Este, querés. Ibas a conducir vos este bloque. Te distrajiste con la araña. Voy a presentar a este personaje que acabo de componer, que es el primer conductor de radio mudo. Bienvenido, bienvenido, Ebert. El bloque arranca ahora. Ebert. ¿Qué tal? ¿Bien? ¿Cómo le va para allá, Ebert? A ver, yo te traduzco. Va bien. Pulgar para arriba. ¿Qué tuviste? ¿Y la caripela? ¿Está hablando? No, está hablando. Se calla la jeta. Esto es un bueno. Dígalo con mímica. Sí, bueno. Lástima que no pueden participar ustedes, pero nosotros estamos pasando la estás mano, rompiendo, bueno. Edward. Sí, sí, así. Lo dijo todo. Bueno, tuvimos un programa igual, ¿no? Sí, sí, ¿qué querés que conduzca? Si me puedo conducir esto, Charlie, quedo mal, porque venimos con una vara muy alta de programa. Muy bien. Bueno, muy bien. Me podés hacer alto esto, programa. Boludo. Alta invitada que se quedó hasta el final también. Grande, muy bien. Sí. Ahora nos vamos de caravana, nos vamos a algún lado de joder. La rompe. Ah, todos los miércoles, no sabes lo que es esto. Hasta el viernes. Una fiesta. Y el viernes hacemos la producción del programa que viene y ya compramos el escabio. Claramente no estamos en nuestro sano juicio. Bueno. Gracias. Y no, mirá tu cabeza, amigo. Sigo con la bolsa, no me había dado cuenta. Me he olvidado que tengo la bolsa en la cabeza. Bueno, niños, no hagan eso en sus casas. No se pongan ninguna bolsa en ningún lado. Si se van a poner, pónganse bolsas blancas. Porque las bolsas blancas. No. No, eso es en serio. Bueno, está bien, vamos a pasar. Está bien. No vamos a ver los niños. Si usted quiere asesinar a alguien tapándolo con una bolsa, trátele de poner una bolsa negra. Porque la bolsa blanca, uno tiene más tendencia a romperla. Y la bolsa negra tiene más tendencia a sacársela. Y si se la ata bien, no la va a romper. Nada, un tip. Le va a durar la pelea 5 segundos menos. Tom tips. Hermoso lo que nos contó. Sí. Faltoso como el loco. Ahí vamos para la foto. La tapé de la invitada. Está con tu moño. Con tu moño de ese lírico. Ahí va. Bueno, gracias a todos nuestros oyentes por estar del otro lado del radio transistor. Es un montón. La semana que viene voy a traer qué tipo de ácidos usar para hacer desaparecer cuerpos. Trae lo que vos quieras. Sí. Con quién envenenar a la suegra, lo que vos quieras. Todo hay, suma. Hay venenos que son indetectables para la medicina forense, así que podemos hablar de eso. Creo que va a ser útil para nuestros oyentes. ¿Sí? Sin duda, para más de uno seguro, porque no tenemos mucho. Mirá, no se maten entre ellos porque son pocos. La piba que acaba de mandar el mensaje ese está a 2 meses y medio de ser asesina. Boludo. Más o menos, probablemente. A 2 meses y medio. Claro. Bueno, muy bien. Gracias, Karen, por participar, por venir. Gracias. Vení cuando vos quieras. Gracias a Yana, gracias a Tom, gracias Pocho, gracias a mí mismo. Gracias, Charlie. Gracias, Charlie. Así que bueno, los esperamos el próximo miércoles en este espacio maravilloso a las 22 horas que hemos denominado Polifacéticos en el aire. Buenas noches. Por la esquina del viejo barrio lo vi pasar, con el tumbao que tienen los guapos al caminar, las manos siempre en los bolsillos de su gabán, pa' que no sepan en cuál de ellas lleva el puñal. Usa un sombrero de ala ancha de medio lado y zapatillas por si hay problemas salir volado. Lentes oscuros pa' que no sepan que está mirando. Y un diente de oro que cuando ríe se ve brillando. Como a 3 cuadras de aquella esquina una mujer va recorriendo la acera entera por quinta vez. Y en un zaguán entra y se da un trago para olvidar que el día está flojo y no hay clientes para trabajar. Un carro pasa muy despacito por la avenida, no tiene marcas pero todos saben que es policía. Pedro Navaja, las manos siempre dentro del gabán.